de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días. Ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a quienes nos escuchan a través de esas plataformas y también a quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, allá en la sexta región, a través de Radio Aucan, hasta donde estamos hasta las 12 del día, desde comenzado el programa. Decirles solamente que tengan un muy buen jueves. Es hoy día, jueves 25. Recuerden que este programa también se retransmite a las 6 de la tarde en punto a través de Radio Villa Francia. Ya saludando a todos los que están apareciendo. Saludo también a quienes nos acompañan los días jueves, a Joaquín. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, Toño. Buenos días a todos los que nos escuchan a través del 107.5 FM acá en Estación Central. A los que nos escuchan también a través de la señal de la radio Aucan en el 107.1 en San Fernando. Y los que nos escuchan también a través del www.radiovillafrancia.cl en nuestra señal online. Y también a los que nos escuchan a través de sus teléfonos, smartphones o lo que sea, a través de la plataforma TuneIn. Así que un gran abrazo a todos, que tengan un maravilloso día y esperamos, por supuesto, acompañarlos en esta mañana de 25 de septiembre ya. Se está acabando el mes. Vamos llegando a octubre. Y Alfonso todavía no aparece y no sabemos qué habrá pasado con él. Así que si lo ve, avísele que venga. Sí, pues, dígale, oye, tenés que irte ya. Ah, ya. Te digo, a ti, alemana, avísale que se venga pronto. Strugenduchen. Claro. Debe estar pegado por ahí. Parece que ahí se escuchó algo. ¿Se escuchó algo? Puede ser, pero yo lo estoy llamando hace rato y no pasa nada. Bueno, vamos a estar revisando las distintas informaciones. Hoy día tenemos invitados también, ¿no? Sí, tenemos invitados. A propósito de la evadir, no pagar, otra forma de luchar. Así es. Vamos a estar revisando esto. Y esta es la parte donde empieza todo nuevo y empieza saludando al principio. Y lo clásico. Sí. Lo clásico. Pero bueno. Ah, esto es como la nueva empresa. Exactamente. Hola, ¿cómo están? Saludos, todo. ¿Qué pasó? Ah, ¿te quedaste pegado en el metro? Un falso aviso de bomba. Un procedimiento policial. Está tan ciútico esta hora. Oye, venía atrasado. Lo que pasa es que había un procedimiento policial en el metro. ¿Cachai? Y el metro como que dice, oh, pucha, nos falló esto. Llámanos, Paco, si hicimos un procedimiento policial. Y llegó. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Me está molestando igual que Aine ayer. No importa. Buenos días a todos. No te entendí. Muy bien. Los saludo y espero que estén todos felices de escuchar este programa, el matinal de Radio Villa Francia. Un saludo para la gente allá de San Fernando. Un abrazo. Un poquito tarde, sí. Me quedé dormido. Ah, está bien. Bien. Eso fue. Sí, sí, porque llegué con la honestidad. Casi. Llegué de la pega. Estaba cansado. Me tendí un ratito y me dormí. Mala cosa tenderse en la mañana. Es mala cosa cuando uno llega de la pega y tenderse un ratito. Pero bueno, cosas que pasan. En fin. ¿Qué señalar? Bueno, hay varios temas. Lo estábamos anunciando. Vamos a estar conversando con la gente de No Más Abuso. Una Así especie es. De coordinadora que se armó de evasores. Paralelamente a tu evador, Alfonso, esto es un esfuerzo mancomunado de trabajo. Y vamos a estar conversando respecto al tema del miedo al Transantiago, a la salsa, a la desobediencia civil en un rato más. Ahora, dentro hay varios temas que estaban, pero la madrugada también pasaron cosas. Y a eso de la 1:15 de la madrugada, una persona se informaba, por lo menos así, bombero, una de las primeras informaciones que uno tuvo, había habido una explosión y una persona se encontraba en llamas. No se tenía muchos antecedentes. Y bueno, efectivamente en el sector de Erasmo de Escala con García Reyes, esto es Santiago Centro, más o menos para que la gente se ubique, esto en términos de altura de la Alameda está entre Ula y Los Héroes, si no me equivoco, más o menos en términos de altura, hacia el norte, unas 2 cuadras más o menos hacia dentro de la Alameda está este lugar, y bueno, una persona que se encontraba en llamas y que supuestamente, las primeras informaciones que teníamos a esa hora de la noche, era de que estaría portando otro artefacto explosivo. Eso en primera instancia. Digo esto, ¿por qué? Porque gente intentó ayudar a la persona y llama la atención, el carabinero ya estaba en el lugar. Así lo relatan vecinos del sector, en quienes no solamente registraron parte de lo que estaba sucediendo, sino que fueron informando lo que estaba aconteciendo. Se supone que esta persona no se le permitió que pueda ser asistido por vecino porque tenía otro artefacto explosivo. Llega el golpe, llega el SAMU y, bueno, lo atienden, por lo cual se logra entender de que la persona todavía estaba con vida. De hecho, así lo atestiguan algunas personas que dijeron que estaba respirando. Lo atienden ahí, pero fallece. Después ya, posteriormente, más o menos, ya estamos hablando de las 2 de la mañana, pasado, se informa de que la persona habría fallecido. Como a las 3:30 avisaron. Claro. Sí. Y en ese contexto ya empieza un montón durante ese transcurso, estoy hablando de hipótesis, de un montón de cosas que la verdad no se tienen muy claras. Todo lo que ha estado de aquí hasta la mañana tiene mucho que ver con especulaciones, que tiene que ver con conjetura, porque la verdad poco y nada se sabe. No he sacado ninguna declaración formal ni ¿cómo se llama? El golpe. Al parecer, hasta ahora. Sí, Andrea dice, puedo hacer memoria. Mauricio Morales murió de la misma forma. ¿Es todo como se relata? Sí, de hecho había muchas cosas que uno conociendo más o menos la historia. Muchas cosas que eran similares. Ahora, habían versiones muy distintas. Alguna gente, vecino incluso, esto queda muy cerca de un autogás, un especie de gasco. Sí. En el sector de García Reyes, conozco bien esa zona, y esto es la persona, por lo menos, donde queda en llama, está a unos metros, estoy hablando de unos 5 metros de parte de la entrada. Y se dijo, bueno, a lo mejor tenía que ver con una explosión en autogás. De hecho, alguna información hablaban de eso, de que había habido una explosión en esta sucursal de autogás. al parecer no era así, de hecho llamaba la atención también. Y ahora vienen un montón de preguntas, gente hablaba incluso de un indigente. Después se hablaba de que había habido gente corriendo, otros dicen no, otros que estaba de negro, la verdad no estaba vestido de negro. Un tema de versiones en contra que tienen que ver con, insisto, versiones contrapuestas entre lo que decían vecinos y lo que decía carabineros. Una de las personas que estuvo informando, que se generó un registro desde ahí, claro, pues, hizo un poco el raconto de esto de Laguna 15 y llama la atención de que estaba ya carabineros. O sea, explota esto, o hay una explosión, salen de las casas y ya estaba carabineros. Eso fue un tema no menor, llamativo. ¿Por qué? Porque obviamente vieron a una persona que está en llamas y salieron a socorrer los vecinos que estaban allí, que lo que pasaba, y no se les permitió. También hay otra versión en la cual decían de que los vecinos no se habían atrevido a acercarse porque podía tener explosivos. Y otra versión de un vecino que miró desde arriba y dice que lo único que vio fue humo, que él no podría decir que habían carabineros. Entonces hay muchas versiones, depende de dónde estaban. Además hay que tomar la hora. Una y tanta de la mañana está oscuro. ¿De dónde vienen esas versiones? Pues yo puedo encontrar la fuente de dónde. Ah, ya. Y por en ejemplo, el CNN, eso el importante. Canal, ¿cómo se llama? En el canal 24 horas también estuvieron entrevistando ahí a algunas personas que estaban en el lugar. Entonces, por eso hay un montón de, como dices tú, es cierto, hay un montón de versiones. Además, por la hora, si está está oscuro, claro, todos los gatos son negros, tú ves todo negro, po. Entonces, es como para pensar de que hubo gente que vio a una persona de negro, que puede haber ido de oscuro. Depende de dónde lo haya visto. Sí, así, lo que voy tiene que ver con el tema del origen de la fuente, porque se ha generado esto. Sí. Generalmente, este último. Por eso yo tengo del relato que estaba señalando, lo tengo registrado, porque hay un relato constante y de hecho va ordenando y está acompañado con imágenes y con videos. Es súper importante eso, ¿por qué? Porque tenemos un poco de costumbre de escuchar versiones. De hecho, por ejemplo, yo estuve viendo noticias la madrugada, me quedé hasta muy tarde viendo, y cambiaban radicalmente las versiones. ¿Sí? De hecho, en un momento empiezan como a especular, ¿oh? ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Qué cosa se podía haber afectado en ese lugar? Un poco de mesura, porque está todo... esto puede entrar a generar otro estado anímico en términos social, que es un tema que vamos a estar conversando hoy día a propósito del tema de la evasión. Y también, por otra parte, es, bueno, saber de quién se trataba, primero. Las circunstancias que rodearon, uno ya hoy día no confía mucho en las policías respecto a lo que está ocurriendo, el tema de los peritajes y todo, porque van básicamente con un, más que prejuicio, es casi un molde de lo que se debe encontrar o lo que se debe no encontrar. Entonces, esto es cuando escuché yo a un periodista y decía, bueno, vamos a esperar la versión oficial de yo no sé a esta altura. Es como comprobar y primero saber de quién se trataba, claro. Segundo saber cuáles fueron las circunstancias, algunos, por ejemplo, como tú bien dices, puede decir, no, es que olía a pólvora, esta cosa ya, claro. Y otros dirían, no olía absolutamente nada, y estuvieron al lado de de esta persona y fueron retirados por carabineros. Entonces, es un tema ahí a revisar. Y que vamos a estar viendo en términos de las informaciones que podamos tener ya. Sí, lo más interesante es saber identificar a la persona, quién era, porque hablan de que era una persona joven. Hay otros que dicen que era una persona adulta. Entonces, hay un montón de versiones según lo que vio cada uno. Ahora hay que esperar cuáles son la posta central. Tendrá que decir el nombre, la edad y algunas características de esta persona, de quién se trata. Y ahí ya se va a poder empezar a tener una idea un poco más clara de la situación que aconteció. Vamos a revisarlo durante la semana. De hecho, aquí tengo guardado. Estoy aquí, que era la persona que estaba allá. Y y reconozco el timbre de fuente porque está acompañado con registro. Y que estaba ahí, en el lugar. Y aparte que ayuda mucho que fuera un editor de una revista, porque ordenó bastante bien la información. Tiene más experiencia en eso. Se las tengo acá y él, bueno, hizo el registro. Voy a leerle lo que, de hecho, lo tiramos al tele anoche. Voy a leerle exactamente lo que pasó. Dice, en resumen. Esto lo dice el ARA. Dice lo siguiente. En resumen, la explosión fue a las 1:15 aproximadamente. Me demoré un minuto en llegar al lugar. Carabineros ya estaba en el lugar. Intentamos ayudar. Carabineros nos sacó de ahí porque había otra bomba, entre comillas, y más personas se acercaron a ayudar y los pacos se replegaron. Y saqué las dos fotos que están acompañadas ahí. Pasan un par de minutos, el hombre da señales de vida. Carabineros no responde. La gente trae el perímetro, les grita que hagan algo. Lo apagan con un extintor y se mantienen mirando de lejos, supongo siguiendo un protocolo. El resto es lo que tuiteé después. Puedo hacer lo que tuiteó. Otros datos, había olor a pólvora en el lugar. La explosión no fue en la distribuidora de gas. Eso era importante porque en ese momento se hablaba, y de hecho algunos portales habían puesto de que había habido una explosión en la autogás, allá de García Reyes con Eramo Escala. Sino un par de casas más lejos. Estamos hablando de unos cuantos metros. De hecho hay una foto donde se precisa eso. Para finalizar, sí, también me parece raro que Carabineros de Chile haya estado ahí, considerando los pocos minutos que pasaron de la explosión. Ahí hay otra respuesta, bueno, se puede ver en la parte de García Reyes. Esta persona está en llama y se puede apreciar una especie de grafite en uno de los muros. Ahí se puede saber perfectamente la distancia con otra fotografía que estaba circulando, la distancia que había de la puerta del autogás. Y eran alrededor de 5 metros, esto está cerca de un árbol y todo el tema. Se puede tener la relación en términos de perspectiva espacial de dónde estaba. O sea, ubicado. Que por último, según eso, no fue en el momento que la persona esta estaba activando la bomba cuando explotó. Explosionó. Uh-huh. Y que haya sido ahí en el autogás. Por lo tanto, o fue un accidente anterior o lo que sucedió fue fuera del no está además probable visto de que se instalara en ese lugar. Bueno, se puede especular mucho, pero no estuvo cerca del autogás. Uh-huh. Claro, el tema es la información. ¿Cuál es lo importante de este relato? Es que es un relato que estaba haciendo con un registro, fuerte, pero había un registro, y por otro lado estaba haciendo minuto a minuto. Entonces había un cierto ordenamiento porque habían varios vecinos que empezaron en un momento, salieron, se enteraron, los vecinos del sector. Es un sector muy residencial, particularmente la calle de García Reyes. Donde hay una especie de pasajes que son ¿cómo se llama? En García Reyes particularmente no, eso, los CITES están para el otro lado. Hay calles que son portones donde hay casas. Está lleno de casas. Eso es un sector muy residencial. Los CITES están como cruzando las Erasmo Escala. Entonces llama atención porque es una zona muy tranquila para los que conocen allá. Hacia el otro lado del sector hay un edificio más tirado como a la Alameda, pero en esa zona es casa, y casa muy antigua. Y ahí estoy hablando particularmente de esa parte de García Reyes entre, estoy hablando, Romero y Eramo Escala. Entonces, es bien llamativo, porque si te hay al otro lado de esa zona. Claro, y también hay casas muy antiguas que la han refaccionado y la han arreglado, y vive gente joven, gente adulto mayor, hay de todo, o sea, pero como dices tú, es residencial, es un sector muy tranquilo. O sea, había, por ejemplo, yo recuerdo una, particularmente en el sector de Erasmo con Bulnes, yo estaba a unas cuadras más o menos de García Reyes. Y es para precisar, para los que no ubiquen, a ver, está cerca de Erarsi, esta intersección. García Reyes está como detrás de lo que está Libertad, está Sotomayor, si no me equivoco, García Reyes. Después viene Bulnes, para que vayan siendo. Después viene Camin. Ahí usted se va. García Reyes y Bulnes, más o menos, fue esta situación. No fue en García Reyes con Éramos Escalá. O sea, en términos bien precisos. Sí, sí. Pero, o sea, ahí en esa cuadra entre Éramos Escalá y. O sea, entre Bulnes y García Reyes, por Éramos Escalá. Entonces, por eso llama mucho también la atención, porque es un sector muy residencial, muy residencial. Estoy viendo algunos portales y me envía acá Max, sobre el perito criminalística. Estuve también leyendo, y estoy viendo el Defensor Nacional. Vamos a hablar de Raúl Guzmán, fiscal regional sur, jefe regional sur, ayer en noticiario, con pantalla gigante. A lo de Ramón Ulloa explicando el tema de las pruebas de evidencia, por qué sería más o menos, serían culpables estas personas. Que uno recuerda y dice, no, vamos a ser mucho más mesurados con respecto al caso Bombo y todo el tema, y ha visto todo lo contrario. Vamos a estar revisando también parte de aquello. Estoy viendo aquí parte de las informaciones, voy a... citará Radio Bio Bio, respecto de este un hombre murió en la madrugada este jueves producto de una detonación de un artefacto explosivo en el barrio Yungay. Precisamente en Erasmo Escala con García Reyes, entre García Reyes y Sotomayor, lo que estaba diciendo. A eso de la una, el personal policial realizaba un patrullaje preventivo. Esto es lo que señala, estoy citando, insisto, Bio Bio, por el sector cuando escuchó la fuerte detonación iniciando la búsqueda del origen del estallido, descubriendo a un hombre envuelto en llamas. Alertados por el hecho, vecinos intentaron apagar el fuego lanzándole agua pese a la aprehensión de otros testigos ante la eventual presencia de artefactos explosivos en los alrededores, según captó Radio Bio Bio. Finalmente, el personal policial logró apagar las llamas con un extintor antes de que llegaran voluntarios de bomberos. El sujeto no ha sido identificado y fue trasladado a la puesta central, donde constató su muerte a eso de las 3:40 de la madrugada, según indicó el comandante de carabineros Rubén Ahumada. ¿Está todo bien? Sí, se me cayó todo. Sí, no, sí, me di cuenta. Quedó dormido. Al lugar concurrieron los grupos de operaciones especiales, el GOPE y el Laboratorio Criminalística de Carabineros, que realizaron levantamiento de evidencias, como también peritaje en el cuerpo y ropa del sujeto. Además, el GOPE realizó un operativo en el sector para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, mientras el Labocar vio dificultada su labor debido a la falta de luz, pese a lo cual logró tomar muestras que permiten determinar el tipo de explosivo utilizado. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, pero se habla de un hombre de entre 20 y 30 años de edad, mientras se espera los resultados de los peritajes que realizó personal policial. Por su parte, el fiscal de la Fiscalía Regional Sur, Claudio Orellana, quien se trasladó al barrio Yungay, y al igual que el fiscal con dedicación exclusiva, Cristian Toledo, que está en parte del otro caso Bomba. El otro día estaba en la formalización, el que acompañaba a Raúl Guzmán. Pues venía el abogado de la Comuna de Las Condes, de la Municipalidad de Las Condes, del gobierno, etcétera, etcétera. Cristian Toledo indicó que, según la información que se maneja, el fallecido corresponde a un hombre joven que manipulaba un artefacto explosivo de fabricación artesanal que le estalló estando aún en su posesión. Yo indico claramente eso, que habría estado manipulando el artefacto. Las primeras pericias indican que se trataría efectivamente de una persona en tales circunstancias, se subrayó el fiscal. Estoy citando a Radio Bio Bio, vuelvo a insistir. Por otro lado, el persecutor señaló que, debido a que aún no se desconoce la identidad del fallecido, no se puede establecer algún vínculo con otros hechos, que es lo que se está viendo ya. No obstante, aseguro que el artefacto tiene componentes que se repiten en el caso de los atentados en el metro. Destacar que los componentes a los cuales aludió el fiscal Orellana no fueron especificados, argumentando que son parte de la investigación. No quiere decir que son iguales y no decir exactamente qué. Este caso se suma a otras víctimas de fallido atentado. Se trata de lo ocurrido, lo que estaba diciendo la Andrea, del 2011, cuando Luciano Pitronello pretendía instalar un artefacto explosivo en el Banco Santander de calle Vicuña Mackenna, y el caso de Mauricio Morales ocurrió el 22 de mayo del 2009 cerca de la Escuela de Gendarmería del barrio Mata, cuando estalló la bomba que transportaba. Y hay un montón de fotografías. Es lo que se sabe, insisto, hasta este momento. Y nada. ¿Qué pasó? Tengo que salir un ratito. llega después, tiene que irse antes. No, sí, pero oye, si quieren, hacemos el programa y no, nos vamos a dormir temprano, a otros se le caen las cosas. No, pero eso fue un problema de que me agaché mucho la cabeza y se me cayó un problema de motricidad. El audífono. Sí, y como que mi cabeza se ha achicado, no sé, o algo así. un leve problema de motricidad. Sí. Es complejo el tema, principalmente no sabiendo nada, pero hablar de artefactos explosivos que tienen elementos en común no es tan difícil en realidad. Sí, eso es una cuestión que parece que los fiscales no entienden, que la cuestión más fácil de hacer en el mundo es pólvora negra, que la única cosa que no hay que hacer es usar carbón vegetal, pero... lógicamente que el artefacto explosivo artesanal se van a parecer entre sí porque es la precariedad de los medios, pues. Entonces uh-huh. Tampoco uno puede llegar y decir, no, bueno, es que acá hay una relación, una vinculación. A mí me parece que ahí hay una cierta miopía de parte de los que hacen la investigación, claramente. ¿Qué onda? Nada, te puedo preguntar, no. Tengo que salir y vuelve sobre la misma. Sí, tenía que salir y entrar. Eso. Así. Disculpen. Gracias por su... La explicación, para saber cuál fue la razón. No, no hay problema, no hay implicación. ¿Para qué? Ah, saliste porque una vocecita te lo ordenó en la cabeza. No, salí a ver caso se había puesto a llover o no, porque dijeron que iba a llover hoy día. A eso fui. Ya, ¿y fuiste a ver a la esquina? No, a la puerta. Ah, debería ir a la esquina a ver si está lloviendo. A la puerta nomás. ¿Y qué implicancia tenía que estuviera lloviendo justo en el momento que está ahí adentro? ¡Oh, sí! Tranquilo. Ay, Dios mío. Ay, Dios tuyo. Sí, a esta altura. Bombazo. Fiscalía ordenó investigar infiltración a la prensa. Esto es muy gracioso. Muy gracioso. Lo que señala fiscal nacional de Sabas Chaguán. Ordenó investigar las numerosas filtraciones a los medios de comunicación que ha tenido la indagatoria de los recientes bombazos en el metro y comisaría de carabineros de la capital. ¿Qué tiene que investigar si todos vimos al fiscal a cargo del caso en Noticiero Central con una pantalla gigante explicando el cuento? Lo hemos visto circular, filtrar a la prensa de parte de la fiscalía. ¿Qué hay que investigar? ¿O esto es un tirón de orejas con publicidad, a través de los medios? Mm. Yo creo que es como una forma de decirle, ya que no me estáis pescando por abajo, callado, claro. La tiro por arriba, porque sé quién eres, pero en realidad hay que decir que hay que investigar, porque no va a decir, bueno, cállate, no le puedes decir eso públicamente, pero decir, hay que investigar, porque esto no puede seguir ocurriendo, señor fiscal. Claro, le está mandando un mensaje. Un mensajito, sí. Claro. Un WhatsApp. Está mandando. Claramente eso, que el fiscal y fiscalía ha soltado sistemáticamente, bueno, yo creo que también la policía igual, yo creo que ahí han soltado todo a los medios, así como que no han tenido ningún reparo, pero yo creo que principalmente fiscalía. Pero es que hay gente que les encanta aparecer en los medios, pues les encanta aparecer en la tele, entonces tienen la oportunidad de su vida. Hacerse famoso. El cuarto de hora de fama que tienen de aparecer en todos los canales hablando cualquier pelotudez, pero no importa. No, hay gente que le gusta la tele, le gustan los medios. Sí, a propósito de unas filtraciones chistosas, era que habían pruebas biológicas cuando hicieron el mismo 18 de septiembre, dijeron, hay pruebas. Como diciendo, bueno, las pruebas de ADN. Sí. Oye, pero ¿tenían el ADN de los tipos antes de haberles tomado la muestra de ellos? Muestra inconsciente. Claro. ¿Sabían que el ADN era de ellos? Ayer, claro, escuchaba un defensor nacional y era bastante llamativo porque él decía, bueno, hay varias cosas que acá no se entienden, hay varias cosas que acá no se explican. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo esto de que tenían muestras biológicas previamente a que fueran detenidos? Sí, que eso es absurdo. Y se sabe, vuelvo a sentir nuevamente por filtraciones, de que había sido tomada esta muestra inconscientemente al padre de Juan Flores. Esta supuesta relación que hacen en un momento determinado con una persona, porque se juntan en el metro, todo el resulta que era el papá que hacía el trayecto para el trabajo. diario, un trayecto, de hecho sale en el juicio un trayecto sistemático, después se da, se revela la información de que se trataría del papá, que no tiene nada que ver con el tema, pero era como para encauzarlo, para decir, estamos hablando de esta persona. Y se habrían tomado muestras de biológica inconsciente. Es lo que señaló el defensor nacional ayer, que yo lo vi en un programa. ¿Cómo? O sea, se tomaron, agarraron el chicle del papá y le hicieron una cosa así. Por tanto, él explicaba que tiene que aclarar la fiscalía cómo tomó esta muestra. Porque ¿por esta muestra puede ser invalidada perfectamente en el juicio. Claro. Y puede ser invalidada porque el procedimiento en el cual se toma la prueba es ilegal. Y se puede caer todo el juicio por una reverenda estupidez. No, de hecho, ya todos elementos más que se notaban. Por ejemplo, también uno de los abogados defensores le enrostraba diciéndole, oye, ¿y cómo pillaron la VIP? Y escribieron el número y justo pillaron el número de la VIP. La VIP habría estado, y vuelvo a insistir, porque he estado haciendo la revisión respecto al antecedente que se entregaron la formalización, esas 4 horas, y lo que ha sido difuminado por la prensa antes, durante y después. La VIP habría sido encontrada en la casa. ¿Cuando allanaron? Claro. Ya. Pero entonces, ¿cómo pillaron quién era si no sabían el número de la VIP? Exactamente. Es que hay una cantidad de cosas que son como de Minority Report, así como de... Porque se supone que los antecedentes que tenían no era solamente el tema biológico, tomado de manera inconsciente, el cual habría arrojado, llevado hasta Juan Flores. Sino que está la reconstrucción, precisamente lo que dice Joaquín, que tiene que ver con la reconstrucción de la trayectoria en... Este recorrido a través de la tarjeta VIP. De hecho, así pillaron al padre y pudieron tomar la muestra inconsciente. Queda constatado de que no se trataría de una cuenta RUT, sino de una tarjeta VIP. La tarjeta RUT está marcado, con el tema del RUT, la tarjeta VIP es una tarjeta transferible. Claro. No es algo que... Uno la compra. Claro, y este joven no vivía solo, podía haberla usado cualquier otra persona. No, porque además los videos no se puede identificar a él, que es el que, según ellos dicen, que... Claro, pero hay otro elemento que también es interesante, que ellos recalcan no haber entrado a las bases de datos de la VIP, porque parece que no es legal, o por lo menos no lo pidieron como procedimiento al juez, entrar a las bases de datos de la VIP. Entonces lo que ellos dijeron es que agarraron un número aleatorio, más o menos así lo dijeron en el juicio, y lo pusieron en internet como la gente que puede buscar su información de su VIP. ¿Y cómo pillaron la VIP correcta en el momento correcto? Y luego, además, saben de que esta persona, y luego encuentran, pero no sabían el número de la VIP, hasta que en realidad entraron a la casa, pero ya habían investigado ese número de la VIP. Hay una gran cantidad de incongruencias que yo creo que se pueden... Claro, porque está bien, si hubiesen encontrado la VIP y luego hacen toda la investigación, uno podría decir, ya está todo coordinado. Y... Sí. Otro elemento es que dijeron que parece que encontraron el Facebook abierto, una cuestión así. Y son, parece que todo elemento lo que están haciendo es encubrir procedimientos policiales indebidos. Por ejemplo, haber entrado a la base de datos de la VIP sin haber solicitado al juez, haber entrado a un Facebook sin haber solicitado el acceso a ese Facebook al juez, haber agarrado un ADN sin haber solicitado a la contraparte el examen de ADN, y así sistemáticamente. O sea, para ponértelo en perspectiva, y por eso también pedían 2 años, porque hay que ordenar un montón de cosas. Sí. Hay que legalizar las cosas. Bueno, cuando se dice no queremos un caso bomba, a propósito del fiasco que terminó siendo el caso entre Alejandro Peña y Rodrigo Ginsbetter en esa simbiosis, que se ha dado tal cual, incluso con algunos sistemas más bizarros. Yo insisto, no recuerdo haber visto al chico Peña parado en un noticiero central con una tele gigante a los Ramón Ulloa, pues estaba Ramón Ulloa y estaba con Santa María, mostrando el tema del video, las pruebas y todo el cuento. Faltaba que llegara la jueza, faltaba que llegara Ana María Polo, y teníamos el tribunal en la tele. Ha sido respaldado básicamente por el gobierno y particularmente por Rodrigo Peña y Lillo. Y aquí se está cayendo todo. La gente probablemente no conoce el caso Obama porque en general no tiene por qué hacerlo. Me refiero al montón de cosas. Lo mismo que pasa con el tema de España, de decir, oye, mira, si están allá los culpables, los que eran de acá, están en proceso. Hay un proceso, están procesados, así como están estos chicos de acá, pero no se sabe si son... y de hecho pueden ser como no puede ser. Eso no lo sabe nadie más, pero se da por hecho una cosa que no es un hecho. De hecho, es tan vergonzoso que en términos mediáticos, el que estén en proceso en España anula el juicio del caso Bomba fallado en todas las instancias posibles en un tribunal chileno. Y uno dice, ¿pero qué pasa acá? Si esta cuestión fue fallada, lo otro ni siquiera ha sido fallado. Y le dan preeminencia a una cuestión que simplemente están en proceso. Abrieron un proceso. Ni siquiera creo que ni siquiera están en el juicio. Están simplemente en la etapa de investigación de un proceso y la formalización de unos detenidos. Y eso vale más que para los medios que la declaración de no culpable en todas las instancias de los tribunales. Es que el problema en España está en que lo único que tienen, tengo entendido, es un video donde ellos pasan caminando cerca de la iglesia. Que, y claro, nada más, iban con mochila. Que, y eso es más que suficiente para haber dicho sí, ellos son. Que no es muy distinto a lo que se tiene acá. Ah, claro. Pero habla. Entonces, el asunto... Ya está bien, pues, ¿qué? Bueno, pues. Ah, entonces el asunto está en que el asunto de España está todavía recién en pañales, como se podría decir. Y lo que está sucediendo acá con el caso Bomba 2, como lo están bautizando algunos medios por ahí que he escuchado, también, pues, está... en forma muy, muy, muy rara todo lo que está sucediendo. Son 10 meses que tienen para poder investigar y en esos 10 meses quieren o van a intentar ordenar toda esta situación que tienen de información que han ido entregando tanto a los medios de comunicación como dentro del la formulación que se realizó el día de ayer. Entonces, esa es la cosa de este caso. Que ahora seguramente van a tratar de involucrar a qué esta situación, o sea, a lo que se formularon ayer, con lo que acaba de suceder en la madrugada de hoy día. Porque la intención de ellos obviamente es esa, hacer toda una coordinación de que todos son tanto coordinados acá, todos estos pseudos o entre comillas terroristas, como los llaman tanto los medios de comunicación como el mismo gobierno. El tema acá, estoy revisando respecto a la petición de Saba Chaguán, fiscal nacional, a propósito de la filtración de prensa. De hecho, hoy día me está diciendo acá Max, gobierno citó ayer a reunión a directores de medios de comunicación para solicitar dejen de filtrar info sobre bombazo. Y acá, y aquí ¿lo dice por su amigo? De hecho, si está escuchando Max... Ya vimos las fotos. Pero mañana vamos a conversarlo acá. Acá se empieza a enrarecer el ambiente. Primero el tema de las filtraciones. Las filtraciones salen de algún lado y todos saben más o menos de dónde salen. Y cuando se dice investigar, bueno, ayer el fiscal que estaba a cargo del caso Raúl Guzmán, que ha sido respaldado por el gobierno, estaba en el noticiero central de un canal de televisión. Entregando antecedentes. Abriendo con toda la parafernalia y el ruido y la música con una pantalla gigante en la cual estaba señalando tal o cual... después, ¿cuál eran las pruebas? ¿Qué canal era? Canal 13. Por fin, estoy diciendo que más encima ahora pasa a ser director... interino de todo. Ejecutivo del Canal 13, ni siquiera ya del área de prensa. En fin, el caso es que hay que investigar. Todos saben dónde estaba, todos saben quién filtró. Mira, está el fiscal en la tele contando cosas que no debería estar contando. Algunos dicen, oye, pero esas cosas las dijo en una formalización. No, de hecho son cosas distintas. De hecho, cuando entra ya a precisar, lo que está haciendo es inducir. Perdón, Chaguán se refiere a lo que pasó anoche o a lo que pasó antes de la formulación. De una constante. De hecho, había filtración desde el momento en que fueron detenidos las personas. Por supuesto. Hasta este. De hecho, estoy diciendo que es lo que está diciendo Chaguán. Desde el momento que son detenidos, todo el proceso, todo lo que ha ocurrido ha sido filtrado a la prensa y hay un montón de información que está siendo filtrada a la prensa. Por tanto, como Fiscal Nacional ordenó investigar todo esto. Entonces, señala lo siguiente. Voy a pedir un informe a la Fiscalía para determinar las eventuales implicancias de esto, pero como Fiscalía Nacional, como una norma para todo el país, hemos instruido que si hay filtraciones deben tratar de reprimirse y, eventualmente, iniciarse acciones penales por ello. Por esos hechos, porque pueden perjudicar investigaciones. De hecho, precisamente lo que está ocurriendo ahora, lo que estábamos señalando recién, al conocerse la información y al conocerse cómo esta información que fue ocupada en la formalización fue obtenida, el juicio se está cayendo. De hecho, el caso Bomba se cayó precisamente porque habían peritos que se suponía que habían señalado tal cosa y que estaban las firmas, y eso no. Cuando se empezó a ver cómo habían obtenido tal o cual prueba, no había absolutamente nadie que pudiera corroborar eso. Estamos hablando que el tema de los peritajes, de que no había una firma, no era uno, sino fueron varios. O sea, usted perito, este es el informe que está esto. ¿Usted firmó acá? No, yo no he firmado, esa no es mi firma. Ok. ¿Usted perito tanto de la boca y todo el cuento? ¿Usted firmó esto? No, esa no es mi firma. Y ahí obviamente se supone que había un sumario, que uno nunca supo qué pasó con eso, pero aquí las filtraciones ha sido... ha sido por parte de la Fiscalía y se sabe eso. Insisto, es como, oye, ¿qué estará ocurriendo? A ver, ¿quién estará filtrando la prensa? Y tenía al fiscal a cargo del caso, en el noticiero central, en vivo y en directo. Claro, o sea, no es el Junior que escuchó a través de la puerta, ni la señora del aseo que puso la oreja en una ventana. No, esto está saliendo cuando se han salido las informaciones. Todo el tiempo han dicho, la información la están dando tal persona, tal información la están dando en esta y esta forma. Entonces, y ahora que estén diciendo esto, de que van a investigar, está bien, pues, investiguen y que se tomen las medidas pertinentes en cuanto a las culpabilidades que hayan de la filtración hacia la prensa de información que se supone que tendría que ser o estar en silencio mientras dure el proceso o hasta cuando el señor Chaguán diga si esta información ya puede ser entregada o no a la prensa. Está hablando en este momento el ministro ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, que, si no me equivoco, sigue siendo hasta ahora, no sé si ha llegado Bachelet, vicepresidente, a propósito de lo ocurrido anoche. Según él, las informaciones que maneja, así lo estableció él, este es un hecho grave lo que ocurrió y se trataría de un hecho distinto. Según me informó el fiscal, el artefacto explosivo no es coincidente con los otros atentados. Lo que acaba de señalar el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. ¿Cierto? Según me informó, estoy citándolo, el fiscal, el artefacto explosivo no es coincidente con los otros atentados. O sea, no tiene las mismas características, supongo. Este es un hecho que viene ocurriendo hace 10 años y esto es un tema de Estado de todo el país y empezamos nuevamente con la psicosis. Chile es un país que quiere vivir en paz y no va a permitir que estas cosas sigan ocurriendo. Insisto, acá se está viendo varias cosas de eso. Sí, el asunto está en que, hay que esperar que continúe la investigación y que se entreguen los antecedentes completo. O sea, por un lado, las características de esta explosión para uno tener una idea clara y por otro lado, quién es lo más importante, quién es la persona afectada y, de allí empezar a saber cuáles eran las intenciones de esta bomba que se intentaba instalar y todo lo que fue aconteciendo durante la mañana. O sea, durante la madrugada. Como dice Gabriel acá, las filtraciones, esas filtraciones es para puro generar odio y meter más miedo. Hay una intencionalidad al momento de filtrar. No es un tema azaroso. No se filtró porque sí. Hay una intencionalidad de alguien para filtrar estas informaciones de parte de la fiscalía y generar en un momento determinado un efecto. Claro, de parte de la población, por supuesto. Esa es una cosa que se ha visto siempre, de que cuando hay estas filtraciones, la verdad, pues no es algo que a alguien se le ocurrió, o alguien se traspapeló y habló más de la cuenta, y o dijo algo más o algo menos correspondiente a los sucesos. Entonces, claro. Nosotros nos vamos a ir mientras a una pausa musical para ordenar bien la cosa. Aprovecharemos de despertar al Alfonso, de levantar del piso al Joaquín, que se pegó en la cabeza. Una mañana accidentada, por decirlo menos. Pero estamos acá y vamos a estar hablando con la gente de la coordinadora No Más Abuso a propósito de la evasión del metro. Y bueno, vamos a conversar también sobre este panorama y este escenario que se está presentando, que había incluso retomado la otra vez, ¿se acuerdan? El metro Plaza de Armas. Pero se genera esta sensación. Bueno, después de escuchar a Peñalillo se entiende bastante bien. Y vamos a seguir viendo informaciones de esto que está ocurriendo y que aconteció durante la madrugada. Nos vamos a ir con Murguita del Sur, esto es Bersuit Vergarabat. Ya regresamos acá al matinal de Radio Vía Francia. Continuamos. Quedamos los que puedan sonreír. Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más mano, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez un hombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la cantar.

peleándose, ya, ya son obsesos y del mismo sexo. Qué son esos besos? No son sentimientos, problemas y en los sesos. Digo Dios, digo todo indiferente. Y entonces ya de toda esa gente lo dice la Biblia y eso es herejía. Y herejía, herejía, cha, cha, cha, cha, cha, herejía, cha, cha, cha, cha, cha, colegía, y colegía, y colegía, y colegía, y fuego al machista. Yo, ya, ya, ya, ya, mana, eta, eta, eta, eta, era o es una etna, o tinde, se, ye, combatimos con reggae, machismo y religión, yo, mercenarios por dinero, matamos a tus ídolos o asesínalos tú mismo. Si sagras o mortales, la ambrosía, dásela a los animales y dame una razón más convincente. Un grupo de mujeres violentas te va a abrir la frente con la fuerza de la opresión, de siglos y siglos soportando la misma canción. Sal a la calle y viste con retales y baila con las miradas de los normales. Levanta el puño que se vean esos pelos. No sé cómo decirte que yo vivo como yo quiero. ¿Dónde está escrito? Lo que yo quiero no son delitos. Lo que yo quiero es que me quieran como soy, con virtudes, con defectos, con problemas, con inventos, con tornillo fuera y dentro, para que vaya el aparejo. Y si no tengo reflejo, me vas a querer igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, papá. Me vas a querer igual, me vas a querer igual, me vas a querer igual, ya está bien de culatas. Chao, chao, tu machote, que andas pegando a las mujeres. Lo que tienes mierda es lo que te mereces. Clávale el cuchillo, ya es hijo de puta. Mírala de los ojos, asegúrate que te lo disputa. Y es puta, y hasta que el alma duela. Y la escuela solo enseñan y a tragar más mierda. Las cifras solo suben y tu ego está erecto. No la tampa nacional de macho ibérico. Viene un viento fresco que sopla la veleta, que está pidiendo a gritos que te quites la careta. Cuidado que quema, que son bombos, bom, bom, bom, que son bombas violetas, que son bombas, bombas violetas, que son bombas. Somos personas de colores y tú eres un gris. Somos de aquí y de allí. La represión que ejerce solo echa peste, solo echa peste, yao. Gracias y suerte. Somos personas de colores y tú eres un gris. Somos de aquí y de allí. La represión que ejerce solo echa peste, solo echa peste, yao. Gracias y suerte. Ya cayó, como otras antes cayó, ya cayó. Y no es un muro de hormigón pintado con la vergüenza de un pueblo que pide que grita. Que no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, no, no. Y no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, no, no. Y no, que no estamos de acuerdo, no. Y no, que no estamos de acuerdo, no. Yo!

radiovillafrancia.cl, ya que así todos podremos acercarnos mucho más a la cultura. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos también a la gente que nos escucha a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, la sexta región, a través de Radio Aucan. Y recuerda que está la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. En ella usted puede perfectamente descargarla en esta aplicación gratuita y buscar Radio Villa Francia. También estaremos sonando ahí en la comodidad de donde usted esté, en la pega, sacando la vuelta, como siempre, varios de los que escuchan este programa. Estamos con nuestro invitado anunciado durante, previo a la pausa musical. Le pedimos disculpas particularmente a José Miguel, a Gabriel. Sabemos que no saben qué hacer cuando no hay matinal. Importante que vaya al bloque también de Panorama Popular. Recuerde, si tiene algún panorama, actividad cultural que sea gratuita, a bajo costo o con adhesión voluntaria, mándela a panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Le repito, panoramapopular@radiovillafrancia.cl, para que esté también en el bloque y se esté constantemente avisando y difundiendo aquella actividad cultural. Para que la cultura esté al acceso de todo, como dice Jaime, ahí en el bloque del Panorama Popular. Y estamos con un invitado. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tu nombre? Javier. Javier. Estamos conversando. A propósito, vamos a del movimiento de Evasores. Un movimiento distinto al tuyo, Alfonso. Él fundó el movimiento de Evadores. Una cosa parecida, extraña. Tuvo harta sintonía. Mucha gente empezó a replicar el movimiento de los Evadores, pero estos son los Evasores. Un movimiento que venía bastante incipiente, de hecho empezó muy tímidamente y esto empezó a tomar mucha fuerza. Pudimos verlo, hay registro de eso en términos audiovisuales, en términos de fotografía. Algunas que empezaron con algunas empezaron autoconvocatorias contra lo que fue la alza al Transantiago y el mal servicio. Pero después empezaron a coordinarse en distintas estaciones donde se lisa y llanamente se iba a evadir, a demostrar en un acto de desobediencia civil. Y que en definitiva empezó a ser muy fuerte, empezó a generar preocupación en algunos sectores de parte del gobierno en términos políticos, que llamaban a decir que no era bueno evadir, la clase política diciendo que eso no era bueno, pero la gente empezó a justificar y a legitimar porque la verdad el servicio es malo y es caro. Y de pronto, bueno, cambia un poco el escenario del país. Viene el bombazo particularmente del subcentro del Metro Escuela Militar. Previamente había estado el de el Metro Los Dominicos. Y se genera una sensación de temor constante. Uno ve cerca de 500 efectivos policiales que se confirman en términos oficiales dentro de los vagones del metro, de las estaciones del metro, constantemente los procedimientos policiales, se corta el servicio en cualquier momento, entra el golpe, para, sigue, la gente se tiene que ir en micro, caminar, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, posterior al 8 de septiembre, que fue el bombazo en el subcentro del Metro Escuela Militar, se dan evasiones. Por ejemplo, una que iba a ser en el Metro Universidad de Chile, llega el golpe allá, extrañamente, pero se termina realizando igual en el Metro Plaza de Armas, en el cual se empieza a sumar espontáneamente gente con otra. Explícanos un poco, esto es bastante, entre comillas, espontáneo. Hay ciertos niveles de coordinación, pero es espontáneo porque tiene que ver con una necesidad que tiene cada cual y se va coordinando con otra gente que está como pensando lo mismo. Se arma entre comillas virtualmente una especie de coordinadora, muy virtual. Pero en la práctica tiene que ver primero con la necesidad de demostrar un malestar. ¿Cómo nace esto de lo basado, por ejemplo, en tu caso? Mira, bueno, en mi caso esto parte de un descontento generalizado. Y más ¿hacia bien, el micrófono, puede ser? Sí, ahí. Parte de un descontento generalizado y más allá de la personificación de este movimiento, nace de distintos entes de la sociedad. Como tú bien mencionaste, son cosas que nacieron de improviso, cosas que no se pueden controlar. La organización se ha hecho a través de asamblea ciudadana, en donde ha habido participación e incidencia de distintos grupos, ya pueden ser de izquierda o de cualquier tipo de colectivo. Uh-huh. Pero principalmente este es una movilización que es bastante general y no abarca tan solo un solo sector, sino que también el método de acción ha sido segmentado. Y también lo que le da la efectividad. ¿Segmentado en qué sentido, Javier? Segmentado en la forma de funcionamiento. Ya. Dentro del proceso evolutivo de este movimiento social, se ha visto una mayor organización a través de la conformación de asamblea. Por ejemplo, el día de mañana tenemos una. Uh-huh. En donde la incidencia de las opiniones personales tienen un importante efecto. Y también con ello llevamos a cabo propuestas para poder seguir trabajando dentro de este plano. Y no tan solo del plano de elevación, sino que también de otro punto de desconformidad social. Esto ha sido enmarcado, casi ya de manera generalizada, como un acto de desobediencia civil. Lo precisamos de esa manera porque hubo discusión, me acuerdo, en alguna gente, me recuerdo algunos foros, a propósito de que se genera mucha imagen a través de redes sociales, muchos videos, muchas fotos, y alguna gente dice, ¡ay, pero está peleando la cara! Y no, la desobediencia civil tiene que ver con que cualquier ciudadano se manifiesta y se empieza a organizar con otro, uh-huh. Porque tiene que ver con el vencer el temor respecto a lo punitivo. Hoy no pueden hacer esto porque si a eso van a terminar en la cárcel y todo. Claro. Y dicen, no tenemos miedo y esto es un acto de desobediencia civil. Sabemos que estamos infringiendo la ley, pero es justo, es legítimo hacerlo. Es que justamente lo que nosotros intentamos proyectar es a la pérdida del miedo, al sistema normativo, que es un sistema normativo que obviamente represivo y que trabaja conforme a la ley política. O sea, vemos durante todo el proceso histórico de Chile, a través del golpe militar, en donde la sociedad fue coartada de sus libertades, en donde muchas veces fue limitada en su forma de accionar y en su forma de mostrar también el descontento social. Entonces, ya estamos en un punto, estamos en una coyuntura en donde este descontento ya no se puede seguir reteniendo, sino que sale de una forma explícita ya a las calles y se queda demostrado a través de esta actividad de evasión. Entonces, el llamado principal que se hace en este tipo de organizaciones es la pérdida del miedo. ¿Cuándo nace esta organización? Esta organización, como se mencionó al principio, no es una institución o una personificación, digamos, como un cordón o un colectivo, sino más bien que son un grupo de gente, un grupo de ciudadanos. Bueno, a mí no me gusta mucho la palabra ciudadano, sí. Me gusta más la palabra más pueblo. En donde confluyen en una idea y también en un descontento, en donde unen las fuerzas para poder luchar contra eso también. Entonces aquí vemos claramente cómo también se está recuperando lo que era el tejido social, un tejido social que fue totalmente destruido con los procesos históricos que ya conocemos. Claro, pero ustedes empezaron por lo menos podrían hacer sus acciones hace un par de meses ya, claro. y tomando como referente Brasil, México. Mira, no yo sé, como... recuerdo la primera actividad fue en Metro Los Héroes, si mal no recuerdo. Sí. En Metro Los Héroes. Ese fue como el detonante que desencadenó las otras actividades. Eso fue después de la fisura, me parece. Claro. Sí. Cuando vino todo ese malestar porque se paralizó durante más de 24 horas del metro. Es súper interesante también analizar de que, más allá de las problemáticas del metro, todo esto tiene un proceso que es previo. un proceso de descontento que es mucho previo, claro, y que va más allá también del tema de transporte. Tenemos problemas, mira, del 2006, problema con la educación, que fue un problema que se fue acrecentando y se fue dilatando a lo que fue el 2011. Entonces, problemas en salud. Bueno, la gente está harta de todo esto. Entonces, problemáticas como el alza de las tarifas en transporte público y otras cosas más, claramente van a detonar en estos tipos de acciones. Claro. Todo es un conducente a... Al parecer, la reacción del tanto del gobierno como de las empresas fue mucho más fuerte, piensas tú, en cuanto a que antes se evadía en los buses, en el Transantiago. Uh-huh. Y bueno, había toda una campaña y había amenazas y todo lo demás. Pero empieza en el metro y da la impresión como que fue una reacción mucho más fuerte de parte de la autoridad por evadir el metro. Porque en el metro no había casi evasión. Claro, es que si hacemos un cuadro comparativo entre el sistema de transporte de metro específicamente de Chile con otros países, claro, las condiciones aparentemente son mejores. Muchos hacen el contraste con lo que pasa en China, pero estamos hablando que la población de la capital de China quizás dobla también la población de Chile en de general. Chile. Pues, de el continente prácticamente. Claro, entonces son contextos totalmente diferentes y con ello también el accionar también va a ser distinto. Claro, pero a mí la impresión que me da respecto a ese punto es que no tanto que le haya molestado que haya sido en el metro. Para mí yo creo que lo que le molesta y lo que le preocupa es que esto es una evasión organizada. Yo creo que ese es el punto, yo creo que clave que a ellos finalmente le afecta, porque esto no es, podríamos decir, la evasión, oye, yo en realidad no tengo plata en mi VIP, sí que no la quiero pagar, sí que no he evado, sino que yo estoy evadiendo como algo, como una acción política, no solamente claro, como una acción, podríamos decir, de autodefensa o de salvarte un poco el bolsillo ante algo que considera injusto, pero que lo hace de modo personal, sino como una acción política. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde ellos empezaron a preocuparse mucho más gravemente. Igual hay que entrar a desmitificar ciertas cosas respecto a las comparaciones, que a veces son odiosas, a veces son necesarias, eso se juzga a nivel subjetivo, pero que dicen, este es el mejor metro comparado con el de allá, el de acá y todo. Por ejemplo, he escuchado a gente hablar del metro de Buenos Aires, el metro en México, o en otros países, el de Francia, particularmente el de París, viendo el metro como parte de las capitales. No hay comparación alguna en términos, por ejemplo, de metros construidos. El metro de Buenos Aires, la verdad, toda la provincia de Buenos Aires está cubierta. Acá en Chile, el caso de particularmente de Santiago, los metros construidos no son comparables con el resto, incluso del continente, porque son muy pocos. Y no solamente porque la densidad demográfica y los kilómetros que establecen el área del espacio donde habita la gente de la capital es más pequeña, sino porque la verdad hay poca inversión. Es una de las pocas inversiones, entre comillas, porque hay mucho privado y hay mucha externalización, sobre todo en las últimas décadas del metro. Pero eso en primera instancia, la trayectoria y la cantidad de pasajeros es muy distinta. Por otro lado, el metro siempre ha sido un simbolismo de orden y eso tiene que ver con una construcción también del metro, el metro más limpio del mundo, aquí no se tira basura en el suelo porque si no llega aparece el guardia, que incluso no se permitía, no sé, pues vender ambulante en el metro. De hecho empieza a generarse eso después cuando empieza ya el fuerte el Transantiago, particularmente yo recuerdo hacia el sector sur de la capital, desde Tobalaba hacia Puente Alto, por ejemplo, uno en la noche se encontraba perfectamente con cantantes, se encontraba con vendedor ambulante dentro del metro. Que gente del sector oriente alegaba mucho, porque como tenía que pasar por todas las iguales, era como, oye, eso antes no se veía en el metro. Bueno, venga, pero al final eso termina siendo la cotidianidad y también la forma en que la gente se va relacionando. Pero acá hay un cambio, y hay un cambio cuantitativo y cualitativo tras comenzado el Transantiago, estamos hablando del 2007. El metro no estaba construido y diseñado para eso, pero empieza a absorber todo lo que son los problemas del Transantiago, que básicamente quedó en algo muy parecido a lo que había. O sea, se supone que todas las micros eran trayectos bastante cortos para que los trabajadores, que iban a ser llamados operadores hoy día los choferes, no tuvieran que trabajar extenuante horas, iba a ser todo muy bonito, muy lindo, tú vas a ver cuándo venía o no una micro, etcétera, etcétera. Bueno, no ocurrió, por tanto, tuvieron que alargar los trayectos de las micros, pues volver básicamente a lo mismo que estaba antes, o sea, recorrer toda la capital de punta a punta, para tratar de quitarle un poco esa presión que tenía el metro, porque el metro hoy día es el transporte público por excelencia, y el metro siempre fue caro. De hecho, uno tomaba el metro cuando iba apurado. Sí. Uno generalmente lo tomaba el metro porque sí. Hoy vamos a pasear, vamos al metro porque era otro pasaje más y siempre era más caro que el de las micros. Y se absorbe eso. Pero se absorbe, si bien se ponen más vagones, no los necesarios para el nivel de presión que estaba teniendo en términos de uso. Pero empieza a naturalizarse. Y se empieza a naturalizar a tal medida que la gente se empieza como a acostumbrar a ir así. Hasta que empieza el tema, y aquí el detonante son las alzas. Y el detonante son las alzas en términos de te están cobrando más por un mal servicio, y todos saben de que el Transantiago está siendo subsidiado más encima por un Estado. Lo pongo en términos de perspectiva. Esta semana hubo un reportaje a propósito del programa Contacto. Ah, sí. Este reportaje mostró cómo la empresa Transantiago, particularmente los operadores de buses, tienen una práctica sistemática, no es aislada, sistemática, para generar ganancia y trabajar menos. Les viajar pagan en por vacío. Kilómetro. Claro, por ejemplo, el viaje en el vacío, que es uno. Uh-huh. Para mí la denuncia más grave de ahí, tanto como esa, tiene que ver con el tema de la cooptación de sindicatos, también, que tiene que ver con todo un tema de abuso laboral y un montón de cosas más. No le sale este personaje, Luis Campo Sala, bastante conocido, porque siempre lo iban a buscar la clase política transversalmente y lo iban a buscar los medios cuando había un paro, por ejemplo, de trabajadores de Transantiago. Porque él representaba una confederación, una de las más grandes, y siempre nunca había paro. Siempre tenía la excusa de, no, es que nosotros no paramos porque le podemos afectar a la gente y todo el cuento. No, todos sabemos que eran sindicatos comprados. Vendían los fueros y todo lo demás. Después lo podemos meter ya más finamente en esa parte. Pero el punto es que se normalizó esto, hasta que llega en un momento determinado en esta alza y empieza mucha gente a decir, bueno, ¿por qué tenemos que aguantarnos? Tal como ocurrió, con el principio de Transantiago, las primeras protestas fue cuando se empezaron a secuestrar micros, porque no iban micros para el sector norte de la capital, por ejemplo, al sector de Renca, Conchalí, y hay un secuestro de micro en Plaza Italia, que popularmente no sé si recordarán, pero la gente secuestró una micro. Digo esto porque fue muy, muy complicado, porque el gobierno en ese momento tenía que evaluar si en ese sentido se paraba esto, y se paraba diciendo que esto es un secuestro, por tanto tiene una pena súper alta, o esto es un malestar, y tratar de mejorar, porque empezaron las protestas espontáneas. O sea, cuando tú no tenés micro para volver a tu casa, es un problema político. Además, en ese tiempo habían estos furgones o vehículos que hacían transporte particular, y los cuales eran prohibidos. Entonces empieza Carabinero a evitar de que estos vehículos hagan esos recorridos, y la gente ahí toma una micro, le dicen ya vámonos para Renca, y tuvo que irse para Renca. Lo interesante acá es analizar también cómo está funcionando la institucionalidad. O sea, vemos que la institucionalidad hoy funciona con sus propias reglas del juego, y con esas reglas son las que se manipulan todos estos tipos de movimientos sociales. No es lo mismo sentarse a conversar, digamos, en un parlamento o en un senado, o donde ellos te inviten, a que sentarse quizá a conversar en una junta de vecinos. Son contextos que son muy distintos. Las instancias de conversación obviamente también se ven limitadas por el ego político, y porque también responden todas estas problemáticas a sus conveniencias. Es una conveniencia de la élite. Ahora vemos las inversiones que se han hecho en transporte, quienes tienen injerencia en el mundo de transporte también. Vemos a ex ministros, a políticos, a senadores que están metidos ya en el negocio de transporte público. Y resulta que el gobierno, y esto es lo paradójico, sale diciendo que los gastos o la inversión es una inversión pública. Es una inversión que se hace con los recursos de todos los chilenos. Uh-huh. Pero esos recursos se están yendo a privados. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la moral acá? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué es lo bueno? O sea, a ver, hay una ley, hasta por lo menos el 2020 está asegurado el subsidio al Transantiago, que estamos hablando de 1.600 millones de dólares. La mitad va solamente para Santiago. esto está por ley, fue transversalmente en términos de la clase política, esto se vio en el Congreso. A principios de este año, Bachelet anuncia $500 millones más para el Transantiago. Estamos hablando de que eso va directamente a las empresas privadas, que son los operadores y la gente que está en la AFETE. La AFETE está compuesta por bancos, está por gente del retail, en el cual son accionistas y por tanto reciben ganancia. Está la ganancia, ojo, está la ganancia, que por ahí por el año 2010-2011, estoy tratando de acordarme, la AFETE devolvió plata. Ahora, uno dice, oye, qué honesto. No, la devolvió porque al devolverla recibía plata de otro lado y con eso justificaba y no había ningún problema. La FETE está compuesta, por ejemplo, uno no sabe que uno de los miembros del panel de expertos es de AFP, AFP Modelo, si no me equivoco. Un modelo. Sí, sí. Ya. El dueño de AFP Modelo es Navarro, que es precisamente uno el dueño de Sonda, que ve la plataforma tecnológica de Transantiago. Y que gana plata. Que de hecho, uno de los grandes responsables del desastre inicial, claro, de Transantiago. Que en un momento se empezó a decir, es amigo de Piñera. Ojo, pero cuando él fue a la comisión en el Congreso a propósito del tema de Transantiago, reveló su altruismo al financiar campañas políticas, entre ellas, por ejemplo, gente de la Concertación. Cosa que uno ya a esta altura sabe perfectamente que ocurre. Y en ese contexto, claro, dice, aquí hay un negocio. Panamá, llega Sonda y le pagan una patada literalmente en la raja. De hecho, uno de los titulares de un medio medianamente así como formal acá en Chile dijeron, no le aguantaron a Navarro, a Sonda, y lo echaron de allá. Ahora, ¿cómo es posible que se implementara un sistema de transporte que no había resultado en Colombia? Vamos a poner ciertas cosas acá, porque uno dice, bueno, porque acá se prueban cosas que en otro lado no resulta. Entre ellos la reforma educacional que implementó Lagos, por ejemplo, que había sido probado en España y en Colombia y había fracasado. Y fracasó rotundamente. Pero acá se probó y se dijo, está todo bien. Y en esta dependencia constante de la política española que tiene Chile desde la transición, bueno, muy poca gente probablemente debe saber de que uno de los financistas más importantes de la campaña del no fueron capitales privados españoles, y de ahí se devuelve el favor, por así decirlo, durante estos años. Y siempre se ha estado mirando la política de España, tanto así que el ministro del Interior en este momento va a viajar a España para ver cómo la ley antiterrorista, que es una de las más restrictivas del mundo, a propósito de esta justificación, entre comillas, de 40 años de atentados terroristas de ETA y otros más. Cosa que no ha existido en Chile, por ejemplo. Pero se va a ir a comparar, y de hecho viaja ahora Peña y Lillo a España y, déjame ver, Inglaterra, me parece. Un sector bastante restrictivo. Pero hay un negocio aquí. ¿Para qué decir que el yerno de José Miguel Insulza vendía micro de las nuevas para el Transantiago durante el mismo gobierno? Entonces acá lo que uno ve es un negocio, por un lado, de privados. Y eso hay que dejarlo bastante claro, de privado. O sea, las ganancias no son sociabilizadas, las pérdidas sí. Estamos hablando de $1.600 millones, cerca de 800 y 900 son solamente para Santiago. Por eso con justa razón los de regiones pueden decir, Santiago se lleva todo y ojalá caiga una bomba atómica en Santiago y todo el tema que uno escucha constantemente. Y a veces tienen mucha razón. Pero que entiendan que no se lo lleva Santiago, se lo llevan los dueños de Alsacia, de Express de Santiago. Bueno, está ahí en regiones, tú veis que se lo lleva Santiago. Claro, ¿verdad? Pero todos son responsables. Por eso, incluso es que no se levanta a alegar por eso. Pero para darle la explicación, se lo están llevando esos empresarios, no se lo está llevando la ciudad de Santiago ni siquiera. Ni siquiera. Es que por lo mismo, volvemos a un principio que tenemos un negocio que está siendo subsidiado por dos bolsillos. Y que básicamente son las mismas personas. Por un lado el Estado, con plata de todos, que en definitiva tiene los impuestos, plata que termina siendo sacada del mismo bolsillo. Empresario no necesariamente, gracias a gente tan magnánima como Juan Pablo Letelier, que también le financian hartas campañas en la sexta región, y que hizo este artículo transitorio para que pudieran traer de vuelta los capitales, que lo hemos señalado acá, después de haber evadido, de haber tenido escondida esa plata, ahora la pueden traer a Chile más encima a tasas preferenciales. Entonces, la financia toda la gente. Y por otro lado, tenemos que pagar la tarifa alta. O sea, estamos pagándola dos veces. Y los empresarios de este sistema llamado Transantiago siguen ganando. La pregunta acá es, ¿cómo crees que esto no reventó antes? Que es una pregunta que se hace. Yo recuerdo un foro de sociólogos, me parece que fue en Brasil, y decía, Chile, ¿cómo crees que no queman las ciudades? Básicamente. Bueno, yo no tengo muchos conocimientos en psicología, pero como yo lo puedo entender, es que, viendo todos los procesos sociales que fueron inhibidos durante el periodo post-transición, la gente estuvo totalmente desligada de lo que es del mundo de la política y con ello una desligación de una conciencia crítica. Todas estas problemáticas sociales, y fíjense en los detalles, son hechos que son bastante puntuales y que desencadenan en toda esta gama de movimientos sociales que intentan generar cambios dentro de pequeños segmentos también del sistema. No estamos hablando de cambios generales. Ahora último se ha planteado un cambio a la Constitución y es porque ya los procesos previos que se han generado han abarcado aristas importantes como el tema de la educación y como el tema de la salud. Pero el no detonar estas situaciones con anterioridad pasa porque primero se requiere un proceso previo, un proceso de crítica y de generación de conciencia social y una conciencia que fue inhibida. Entonces, O destruida a coñetazo. Claro, o destruida. Entonces, por otro lado, viéndolo del contexto actual, vemos que si bien ya tenemos problemas en transporte, el Estado no está garantizando los derechos y las libertades del pueblo en este caso, sino que está garantizando las libertades de libre comercio que tienen los empresarios. Y algo que viene haciendo ya desde fines de la dictadura con ese modelo neoliberal, que no es un modelo que se ha sacado del sistema y que aún sigue como uno de los enclaves más importantes del sistema político chileno. Dentro de eso que tú estás diciendo, que dicho sea de paso es cierto, es parte de la reflexión de lo que dejó la dictadura, uh-huh, y también de lo que dejó la concertación, pues pongámoslo. Una cosa es la dictadura, pero la dictadura también, a ver, siempre la sociedad llega a un punto de ebullición, o sea, la presión en un momento es tal que en un momento hay reacción biológica o lo que hay una reacción. Y para eso se generan ciertos cambios para que no reviente. De hecho, si estamos dispuestos a cambiar parte de la Constitución, porque hoy día ya se habla de parte de la Constitución, no se habla de cambiar la Constitución y esto. Claro, como una visión más reformista, digamos. Incluso uno sería bastante generoso decirle reformista. Sí. Es decir, cambiémosle un par de cosas para que la cosa no reviente. Acordándome un poco de Alberto Mayol, o sea, el fracaso del modelo, todo el tema. Probablemente mucha gente repetía mucho lo que decía Alberto Mayol, pero no escuchó lo que dijo Nicare. En Nicare básicamente era un consejo a los empresarios. O cambian algunas cosas o esto se revienta. Bueno, han cambiado ciertas cosas. Y ahí anda Alberto Mayol pegándose cabezazo todavía en la muralla, de que parece que se equivocó, que leyó mal, que parece que la prensa, etcétera, etcétera. Pero esto ocurre constantemente. O sea, ¿sabe qué? Ya, demos un poquito más de esto porque si no perdemos todo, básicamente, la lógica. Ahora, esto venía más o menos así. Y vienen los bombazos. Que entra esta psicosis. Uno ve a la gente en el metro con cierto temor, o sea, mirando para el lado, si a alguien se le quedó un bolso, que el de al lado puede ser alguien sospechoso. Hay como una cierta sensación dentro de lo que se puede reflexionar dentro del metro, porque uno va apurado al trabajo o lo que sea. Y en ese sentido, uno ve que es bastante como conveniente para quien está ejerciendo el poder hoy día, más que para generar o detonar abajo, valga la analogía, una reacción por parte de la gente. Claro, es que es lo que estábamos conversando delante. En el fondo, lo que provoca el miedo es la legitimización del orden público y con ello también el uso del sistema normativo. Entonces, es un sistema normativo y, digámoslo, la Constitución tiene un sistema normativo que coarta cualquier tipo de libertad ciudadana. y eso se ve en cualquier tipo de organización política. Entonces, claro que son situaciones que convienen a la élite y convienen a los que mantienen el poder. Son situaciones que también afectan directamente este tipo de movilizaciones. Nosotros nos vimos totalmente afectados en nuestras actividades de evasión por la misma concepción que tiene la gente y los estereotipos que se van formando. Y lo interesante también es que ni siquiera son estereotipos que ellos conforman, sino que son estereotipos que la misma prensa, a través de malas manipulaciones, va generando la conciencia de las personas, y que las críticas se basan a la misma sociedad. O sea, la sociedad nos está atacando a nosotros, nos está hecho muchas veces de terroristas, pero en la praxis el pueblo no daña al pueblo. Es un tema también de lógica. Entonces hay que hacer el análisis, y es fundamental hacerlo por un tema de dejar de criminalizar a personas o a grupos que están tratando de reivindicar los derechos fundamentales. Y eso es algo muy importante, y también la prensa tiene injerencia. Absolutamente. Claro, y también está lo que hablamos muchas veces también en este programa de lo legítimo versus lo legal. Uh-huh. Que yo creo que acá siempre se pone en enfrentamiento, y por supuesto la prensa, dado que lo legal responde a intereses, claro. Finalmente, que ahí está el punto, la prensa siempre se va a volcar, por lo menos esta prensa que hablábamos, La Segunda, La Tercera, Canal 13, etcétera, siempre se va a volcar a lo legal y a criminalizar. Claro. Y finalmente lo que tienen que hacer estos movimientos es descriminalizar, o sea, demostrar de que en realidad lo legítimo está por sobre lo legal. Es que la pregunta de acá es, ¿qué es lo legítimo y qué es la moral? O sea, ¿de quién nace la concepción moral? ¿La moral nace desde las cúpulas o de las personas que tienen el poder? No nace de la concepción individual, la moral es muy particular a cada individuo. Por ende, por ejemplo, un caso cualquiera, existen personas que van y recuperan en los supermercados. El sistema lo diría que eso es hurto, uh-huh. Pero para la moral de esa persona, eso no es hurto, sino que es una recuperación por todos los abusos y todos los robos que hacen ese sistema de comercio. Entonces, la moral es una moral que es impuesta. Lo que es bueno para ti es malo para el sistema. Y eso es lo que está atacando ahora, a través de, por ejemplo, la ley antiterrorista. Y ojo que la moral no es un tema histórico. Claro. Va mutando y va cambiando según el contexto. El contexto en el que se da. Por eso los cambios, cuando ocurren cierto hecho y cambian los escenarios, cambia el contexto. Uh-huh. En donde se genera lo legítimo y lo legal no necesariamente van paralelamente acompañados. De hecho, el principio de desobediencia civil es cuando la ley injusta rebelarse es... está legitimado. Es que justamente el derecho a resistencia. Ahí justamente está actuando la moral del individuo, no está actuando la moral sistematizada que ya está impuesta, sino que actúa por naturaleza la persona. Y eso es lo que desemboca en todas estas actividades que son bastante efímeras y que son de improviso. Es el carácter sorpresivo y también es parte de la conciencia que se va generando. Uh-huh. Ahora, si uno ve la relación, o sea, el hilo conductual que hubo, viene el bombazo del metro en Los Dominicos. Uh-huh. Luego de eso, la gente anda muy asustada en el metro, o sea, uh-huh. Se nota yo que no baja. Lo vi muy asustada. O sea, no sé si se asusta, pero particularmente con el hecho de Los Dominicos. Baja, uh-huh. Baja la cantidad de gente en el metro, eso se ve. O sea, a mí me tocó bien. ¿Baja qué cosa? La cantidad de gente. La gente empieza a ocupar menos el metro en horario, por lo menos al mediodía, de las 9 en adelante. Ah, ya. Porque la hora peak no hay caso. Es que por eso mismo te iba a decir, pero, claro, no es mucho, no va mucho por opción al metro. No, por eso. Mm. Pero ahí en el horario en que la gente no tiene una necesidad de ir tan rápido... prefiere el bus, pero eso dura poco, un par de días, y luego vuelve la gente y vuelve nuevamente a haber evasiones y vuelve la gente a entrar en la temática de que eso ya no lo tomamos en cuenta, y viene el otro bombazo. Y con el segundo bombazo, o sea, con el del subcentro de la escuela militar. Ahí se nota de que ya la gente tiene más temor, y para atemorizarlos más sacan los basureros y empiezan ponen carabineros. Claro, hay carabineros en todas partes. Entonces ya la gente empieza como a cohibirse frente a hacer alguna algún, qué sé yo, evasión masiva. Pero luego la gente vuelve nuevamente en el sí, metro Plaza ahí, de Armas. Exacto. Entonces, o sea, lo que va demostrando de que hay un gallito aquí entre la autoridad y la gente. Y cada vez que la gente empieza a dar, vuelve a en este gallito a ponerle fuerza. A ponerle fuerza. Utiliza la autoridad, el miedo. Vuelve a instalar más miedo. Claro. Y esto va a continuar, y por eso que lo ha dicho Toño varias veces, y yo le encuentro que es razonable, que de repente puede haber un bombazo y puede haber gente fallecida. Cosa de provocar más miedo todavía. ¿Y el terrorismo entonces de dónde viene? Bueno, yo siempre he dicho que el terrorismo viene de los medios. Claro. Los medios son los que aterrorizan a la población. Este caso... Y también aquellos que tienen alguna ganancia con este tipo de cosas. Exacto. Uh-huh. Claro, pero por ejemplo, uno analiza en términos estrictos el bombazo del subcentro. No generó más daños que una cocina que la postura de gas en una cocina en mal estado, o sea, que una cuestión que haya explotado una cocina, por ejemplo. Que ha ocurrido y ha dejado mucho más lesionado. Ha dejado mucho más lesionado, etcétera. Exactamente, y lo que genera al final es el revuelo de los medios de comunicación, incluso más allá de, por ejemplo, uno podría decir, no, este escándalo se dio en las redes sociales. Falso, este escándalo se dio a través de los medios de comunicación. Llegó toda la clase política a ponerse afuera del subcentro. Llegó Amaro Gómez Pablo con la chapa como si fuese reportero de guerra. Claro. Afuera del subcentro, como acá estamos en la zona cero de una guerra. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Esto, bueno, no es la línea del frente. Vemos lo que pasó con el reportaje que hizo Canal 13 también, que sí. Bueno, unos compañeros lo habían llamado para que hicieran una entrevista y obviamente se negaron. Y días después esto salió y la criminalización que se hizo. ¿Cuál de todos los reportajes criminalizadores? A los evasores, parece. A los evasores, y que se hizo mención al movimiento estudiantil. Ah, sí, ese. ¿Cómo recordar que fue la misma noche, el 8 de septiembre? Yo tengo sentimientos encontrados con el tema. Lo hemos discutido acá en varias oportunidades. Y a propósito de declaraciones de Sebastián Elwin, lo conversamos acá, que él había dado esas declaraciones una semana antes y que fue ocupada para eso y todo el tema. Estoy hablando de Canal 13. Si uno le acuña... Claro. Es como gente alegando que la sacaron de contexto en el Mercurio. Bueno, ¿quién te manda darle o entrevista en el Mercurio? En la segunda. Pero yo creo que ahí lo hicieron bien ustedes, porque no le dieron dieron cuña al final. No le dieron el pie para que tuvieran... Cuando hablaron evasores combinados con violencia, con grupos colectivos, con el organigrama de cómo hay grupos anarquistas en distintos colegios. Es bastante... Pero aquí tenéis ciertas sensaciones. Está ese reportaje en particular que fue sacado por el área de reportaje del noticiero. Tal el programa Contacto, que de hecho estaba guardado, que salió esta semana a propósito del tema Transantiago. ¿Por qué quiero decir esto? Estaba guardado. De hecho, uno podía ver imágenes de hace varios años de micro y todo el tema. Estaba guardado el reportaje. Y uno lo que podía ver a través de las redes sociales durante la emisión de ese reportaje de Contacto que tenía que ver con el negocio Transantiago, era gente que decía, bueno, ¿cómo crees que no evadimos? Si nos están robando descaradamente y nadie hace nada. El Ministerio de Transporte, vamos a evaluar y cosas. Sale la Ministra del Trabajo y también sale en una foto con Luis Camposala, dicho sea de paso. Bueno, uno dirá en defensa, hoy día cualquier político puede decir, ¿con quién no tenía fotos ese weón? Pero sí, es verdad, si sacaba foto... No, de Belín Matei, Bachelet. ¿Ah? Foto en La Monía, sí, foto... Bárbara Figueroa. Sí, ¿ah? Hay una foto muy linda de él, que está afuera de la OIT. Eso quería ponerlo así, a propósito que están hablando de eso. Pero la gente decía, bueno, ahora no hay que pagar, po. No pagar es un acto de dignidad a esta altura. De hecho, llama la atención, a propósito, concentrémonos un poquito esta semana. Está la formalización de Juan Flores, Natalie Casanova y Guillermo Durán. Grandes pagadores de la VIP. Bueno, precisamente lo están están tratando de culparlo para ponerlo, para situarlo en el lugar, para situarlo de que ellos estuvieron en ese lugar, porque no hay todo esto es presunción. Mucha gente hablaba de el juicio y todo, esto es una formalización, es casi rutinaria. De hecho, se permitió que tuviera la prensa ahí, es más, se hace prohibición para mostrar y difundir ciertas pruebas, y al final la hemos visto en todos los medios, y vimos ayer a Raúl Guzmán, fiscal, en Tele13 en la noche, en el noticiero central, en vivo, explicando todas las pruebas que había mostrado. Se suponía que había prohibición de eso, como dato nomás. Pero el tema es, bueno, pagaron la VIP. Y uno dice, bueno, ¿qué tan antisistémicos son? Sí, pero sí, pero casi ni siquiera evadieron un validador en una micro. O sea, era un trayecto sistemático, se pagaba cada validador y todo lo demás. Alguien puede decir aquí, es más o menos creíble. Pero si uno le busca, le gira la tuerca y decir, bueno, si uno anda en términos antisistémicos, ni ocupar la VIP. De hecho, es más, evadir en este momento es mucho más conveniente que estar constantemente pagando con la tarjeta VIP. Y eso fue llamativo, porque en definitiva la tesis central se basa en la tarjeta VIP. Sí. Porque con eso pueden ponerlo en el lugar, porque como decía el fiscal Raúl Guzmán y Cristian Toledo, que eran los dos que estaban de parte del Ministerio Público, lamentablemente, lo estoy citando textual, lamentablemente las cámaras del metro son muy malas. ¿Ah? Mm. Bueno, ahí otra empresa estará negociando en estos momentos y si nosotros ofrecemos una cámara mejor en todos lados y un negociado de varios millones de pesos, de dólares, no sé, para ponerla en todos los metros y estas te identifican hasta los mocos que tenga alguien en la nariz. Lo central es el tema de la tarjeta VIP. Claro, de hecho ahí uno descubrió que con la VIP, además de cobrarte, de robarte, te vigilan. Pueden ver tus patrones de movimiento. Ya sabía, una vez me acuerdo, agarró harta fuerza porque se hicieron unos validadores, no, es meterse en un tratado. Pero sigamos, y a contar un par de cosas que pueden servirles como truco también. Pero ahora. El asunto es cierto, bueno, uno en la locomoción ve de gente común y corriente que no tienen ni pinta de anarquista ni tampoco de ocupa y que suben por la puerta de atrás, suben por cualquier parte y no utilizan el validador, o sea, la tarjeta VIP. Y es como ya común ver ese tipo. Más todavía si una persona que se supone que es anarquista y que está en contra del sistema, no andar con tarjeta VIP. Yo tiempo atrás vi un reportaje que salió, que hablaba, creo, general de Carabinero, que cómo analizar o cómo identificar a un posible terrorista. Aparecía una foto, mira, aquí aparece con jeans. Ah, jeans, zapatilla. Zapatilla, una polera negra. Y creo que le faltó decir que era vegetariano. Le faltó eso nomás. ¿Cómo se llama ese entonces, oficial? Entonces, están estereotipando a la gente. Para que la gente desconfíe también de la persona que está al lado. Como los relatos de la detención. Oye, entraba gente con ropa negra a esta casa, así como diciendo, son malos, son anarquistas. Y meten también el tema este antisistema es un tipo que no paga, que no se integra, es un tipo que vende pan integral y por lo tanto no entra al sistema del mercado del trabajo. Y todo, en realidad, uno se está dando cuenta que más que les dé miedo el que pongan bomba o cualquier cosa, en realidad los que les da miedo a este sistema es en realidad al sujeto que está marginándose o que está utilizando forma para no vincularse con este sistema. Lo que pasa que con estos individuos, y también me incluyo, es que se van rompiendo velos de la cotidianidad. En el fondo, nuestras vidas son tan cotidianizadas, pasamos por procesos de aculturación desde nuestros primeros años de enseñanza básica, en donde nosotros asumimos el sistema como algo natural. Pero la praxis no es algo natural. O sea, vemos la represión, vemos las descalificaciones que se nos hacen también a todas las agrupaciones sociales, vemos la represión. O sea, son un conjunto de factores que al final determinan también otra forma de ver la vida. Ahora, volviendo al tema de las bombas, si analizamos casos anteriores de explosiones, ¿a dónde se han sido dirigidas? instituciones, a instituciones, claro, privadas, principalmente a bancos, uh-huh, que es la forma de actuar más particular. Entonces, un anarquista dañaría al pueblo, dañaría, uh-huh, la sociedad. Ese es uno de mis cuestionamientos una vez que yo vi esas noticias. ¿A quién va dirigido el golpe realmente? Porque un golpe así tiene que estar dirigido, me imagino, a una institución que represente represión o que represente un hurto. Claro. Sí, y no provocar terror por terror. Sí. Bueno, nos dice acá Pichiwenchu, hoy venía en la micro con ropa de negro y leyendo. Me miraban raro los pasajeros. Leyendo literatura. Claro, y teniendo... Este era anarquismo, claro. Daniel Guerin. Y si me cayó un 6 en una prueba de literatura. Y ahí eso ya es prueba absoluta de terrorista. Sí. Y el Rula con su humor diferente dice, pero si venden pan integral, ¿qué más integrado que eso? Ya. Se te cayó lo publicista y ya, mal. Los que venden carne de soya también andan colocando bombas. Claro, pero es que al final también es porque es una forma de marginarse al final la adhesión a este sistema, y lo que se está dando publicidad desde la prensa es, oye, tú adhiérete al sistema con todo, tú ingresa, uh-huh, al mercado del trabajo, no se te ocurra desvincularte del mercado del trabajo y autogestionar tu vida, no se te ocurra no pagar, no se te ocurra no mercantilizar tu, uh-huh, vida, y eso es lo que te están diciendo. ¿Cuál es el eje principal del sistema neoliberal? O digamos del sistema económico que al fin y al cabo termina rigiendo toda la vida. Uh-huh. ¿Cuál es el eje principal? La vida individual. La libre competencia. Eso genera individualismo y a la vez genera segmentación social. Entonces, a través de todo esto acto, a través de toda esta difusión mediática que se hace y manipulación de la información, se está intentando segmentar nuevamente la sociedad. O sea, estamos viviendo un proceso crucial en nuestro país, en donde por primera vez, o por lo menos así yo lo visualizo, la sociedad se está uniendo por causas que son muy particulares, pero que al fin y al cabo terminan siendo transversales a la situación nacional. O sea, vemos problemas en Santiago, también vemos problemas en regiones, con lo que pasó, sí, tiempo atrás en Aysén. Vemos como nuevos dirigentes sociales están surgiendo en distintas localidades del país. Y también estas problemáticas de transporte no tan solo se dan a nivel de la capital. Claro, de sino hecho, que... ahora mismo o mañana, o esta semana, hay una protesta por los pasajes entre Tomé y Concepción. Por sí, claro. Son carísimos. Por ejemplo, 800 pesos. Yo me manejo en la región del Maule, en Talca. No digáis Talca acá. El transporte allá. Tenemos un rollo con Talca acá. ¿Por qué? Lo he contado. Y ahora van a empezar todo aquí ya. Ya estoy viendo acá. Bueno. Tenemos un miembro de la radio de Talca. Ya, sí. El punto es que ya, bueno, también el sistema es asqueroso. Más allá de la gente, allá el sistema es bastante malo. Entonces, sí, también se va extrapolando distintos otros, uh-huh, puntos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sistema ahora? Está limitando también el accionar de la sociedad en su conjunto y con ello la articulación de nuevos tipos de organizaciones. Uh-huh. Ahora, lo fundamental acá, o la proyección que se debe hacer, es cómo se debe seguir trabajando. Y algo que nosotros le hemos hecho bastante énfasis, como digamos, como movimiento de evasión, no personificando nada, es cómo empezamos a articular otros sectores. Y es importante que otro ente de la sociedad también participen. Respecto a lo que tú dijiste al último, que estoy totalmente de acuerdo, pero me complica en términos conceptuales. Uh-huh. Voy a explicar esto porque ha sido una constante en términos de discusión de este programa por mucho tiempo, que tiene que ver con el tema de la individualidad, que tiene que ver con el individuo. Tú bien lo dijiste, que este sistema, economía social de mercado, o algunos lo conocen como neoliberalismo, discrepo con el tema del neoliberalismo porque no tendríamos el Transantiago como lo tenemos si fuera neoliberal, para ponerlo. Se supone que libre competencia, hay un negocio de privado que falló, cagó. Eso es la regla de si te gusta o no, porque si no habría que cambiarlas para todo. Y ahí no les gusta el neoliberalismo en general a los empresarios. Insisto, siempre van en la economía social de mercado, que se basa básicamente en que las ganancias son privadas, las pérdidas son sociabilizadas. Acá fracasó el neoliberalismo, fracasó rotundamente. De hecho, no se hizo en ninguna otra parte del mundo después del fracaso en Chile. Quebró la banca, quebró la industria, estamos hablando más o menos del 82, 83. Y lo que hay es una economía social de mercado, que es el Estado cumple un rol que protege el negocio. Lo hace hasta Estados Unidos cuando se genera la crisis del crédito subprime, cuando cae el Lehman Brothers y todo el tema, el Estado de Estados Unidos, que fue muy polémico porque también había un tema ideológico, así como, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero tenemos que hacerlo. si bien es súper proteccionista, subsidia la agricultura, el petróleo y todo lo demás. Es muy parecido a la política de Roosevelt, que hizo Estados Unidos. Mucho. De hecho, en este caso, le pasa plata a los bancos. Ojo, los bancos no querían aceptar la plata de Estados Unidos. Estaba hablando de la Casa Blanca. Pero hizo, quebrar, ahora, es una cosa muy absurda. Porque también era bastante conveniente para ellos. Y terminan, de hecho, algunos terminan devolviendo la plata al final y otros se la quedan. Y el Estado le pasa la plata y todos dijeron, ya, ¿y cuál es la...? No pedimos ningún compromiso. ¿Porque era eso o el sistema se iba a la mierda? Claro, pero acá también hay que destacar y también aclarar algo, que si bien el neoliberalismo no funciona la parte macro de las instituciones económicas, digamos que estas instituciones económicas se terminan monopolizando y formando conglomerados funcionales, la lógica neoliberal o la lógica también liberal, si se le puede llamar, ya, claro, funciona dentro de la sociedad, o sea, dentro de la mentalidad del individuo. El nivel de competencia que se genera dentro de la sociedad, el nivel de atropello social y con ello también los índices a nivel cualitativo y psicológico son bastante impactantes dentro de la sociedad chilena. O sea, el individualismo y la libre competencia que se genera dentro de los mismos trabajos es una cosa aberrante. Vemos cómo la gente se atropella todos los días. No, si la lógica individual es que precisamente a eso iba, que yo estaba de acuerdo completamente con la última parte tuya, pero cuando tú empezaste a hablar de esto, hablaba de individualidades y las personas individualmente. Yo en lo personal, esto es una visión probablemente subjetiva y muy sesgada, no creo en el individuo, no creo en la individualidad, menos en el ismo de la misma. ¿Por qué? Porque eso no solamente no existe propiamente tal, es una cosa, una construcción muy propia del liberalismo, que tiene que ver con que somos indivisibles en alguna instancia. Y yo no creo eso, que es lo que significa individuo. Que no somos divisibles, que somos seres sociales, por eso no necesitamos, por eso no vamos en términos de sociedad. Es que lo que se ha coartado o lo que se ha limitado acá es justamente las relaciones sociales. Entonces, Entonces, el individuo acá, para alcanzar un desarrollo pleno, para alcanzar un desarrollo integral, paradójicamente se termina desligando de su ente social. Y eso genera, obviamente, conflicto dentro de la misma sociedad. Y eso es lo que se hace referencia con este tipo de sistemas, que limitan las libertades y que limitan también la capacidad de relacionarse con los demás. Para mí, también dentro de lo muy personal y puede parecer muy subjetivo, el ser humano pasa por procesos previos. Primero pasa por un proceso individualista, en el cual se genera un pensamiento crítico, en el cual busca lo que es necesario para él y con ello también lo termina extrapolando a la sociedad, lo que le sirve a la sociedad. Entonces, es un proceso de transición desde el individualismo al colectivismo o a la praxis social. Por lo menos eso es lo que puedo visualizar. Claro, lo que yo intento poner o criticar lisa y llanamente es el concepto. Porque me parece que en términos políticos es súper fuerte. Cuando uno dice proceso individual, estoy tratando de imaginarme cómo uno individualmente llega a un proceso. Entiendo al sujeto y a la particularidad. Sujeto porque estamos en condiciones. Entiendo que un bebé, nace alguien, ¿viste? Un bebé está siendo condicionado por su entorno. Claro. Llega a reflexionar desde ahí, desde esa particularidad, dialoga con sí mismo, hay una dualidad, reflexiona y llega a conclusiones. Pero en esa relación constante con el entorno y consigo mismo, en esa dualidad, porque individuo viene de esta visión que no es divisible. Claro. Nosotros somos divisibles, nos dividimos. De hecho, tiene una concepción filosófica del ser también. Y esa dualidad, incluso yo hoy estuve pensando conmigo mismo, estuve hablando, y uno dice, conmigo mismo. Sí, pues, porque existe eso. Que el tema de la conciencia, no voy a meter en una cosa muy, muy profunda, pero el tema es que en esa disrupción que hay, en esta cosa que es muy propia del liberalismo de generar individuos, es precisamente para que no se junten, no compartan, no generen esa relación social necesaria que dicen, hoy estamos pensando lo mismo. Claro. Y la rompe. Y en eso, en sentido, si cada uno se salva, la verdad es difícil que haya un reventón social, porque la verdad es imposible que se dé mientras todos van por lados totalmente distintos. En el momento que se encuentran, se convierte en un peligro para el que le esté ejerciendo el poder y dominando esa sociedad en ese momento. Mira, hay algo que es bastante divertido, o sea, se quiera o no, igual es necesario hacer un análisis, digamos, más profundo de todo esto. Sí. Todos estos sistemas, por ejemplo, el sistema económico, ocupan la concepción de racionalidad. La concepción de racionalidad proviene de la filosofía occidental, en donde se pretende llegar a una verdad absoluta. Pero el problema es que esa racionalidad es manipulada también por la sociedad, como tú bien lo dijiste, porque pasa por un proceso de relaciones comunes y bla, bla, bla. Pero en esta sociedad, más bien contemporánea y también occidentalizada, vemos que esa racionalidad es manipulada. Lo vemos desde los primeros años de enseñanza con el sistema educacional, en donde no nos dicen qué debemos hacer nosotros para ser felices. O sea, nos dicen qué debemos hacer para ser feliz. Y no parte de una iniciativa que sea personal. ¿Y cómo conseguirlo? ¿Qué comprar para ser feliz? Claro, en el fondo la felicidad se remite al consumismo. Y eso es parte del individualismo también mercantil, claro, de la concepción lógica del neoliberalismo. Y eso es lo que quiero apuntar. Que en el fondo, nuestro pensamiento, nuestra visión crítica, muchas veces se ve limitada por este maquineo que hace el sistema. Muchas veces a personas así las tachan de conspiradoras y bueno, y algo natural, es porque también no pueden superar o vislumbrar otro tipo de realidad. Pero el tema es así. O sea, existe un manejo psicológico muy complejo que se le hace a la persona. Y con ello también afecta las relaciones que tengan con sus pares, incluso con la misma familia. Vemos hoy en día que ahora cuesta mucho sentarse a tomar una once con tus papás o con tu amigo, conversar sin que estés metido en el computador. Entonces son pequeños detalles que generan cambio en la sociedad y que generan también desarticulación. Claro, a mí el tema también con respecto a lo individual y lo colectivo, lo que también habíamos dicho antes, al parecer al sistema no le molesta tanto cuando tu inconformismo o cuando tu protesta en términos individuales. Sí. Y por ejemplo, si uno llega y dice, ¿sabes qué? No voy a pagar el metro, no voy a pagar la micro, pero yo no lo voy a hacer nomás. Todavía dice... Ah, bien, pues está pensando individualmente. No se convierte en un problema político. No es una gran amenaza, pero cuando la cuestión, y yo creo que la gracia de que se ha formado esta iniciativa de evasión es que se volcó hacia lo colectivo. Y ahí sí se vuelve realmente una amenaza, porque sí, acá hay organización, acá se está organizando, acá hay una idea política de un grupo de personas que han decidido evadir. Y esto se vuelve amenazante, porque acá están pensando en juntos. Aquí se demuestra el miedo de dos polos. Uno, el polo político y el polo social. Ambos tienen miedo. Pero el problema es que lo político lo maneja a través de su función sistemática. Por ejemplo, la actuación del miedo. Entonces, el control que se le hace a la sociedad es evidente, pues también para manipular también los intereses. Entonces, el juego que se genera ahí a través de la imposición de reglas es bastante... No sé, bastante chistoso. Claro, a lo que dice Joaquín, ya, yo no voy a pagar, yo, nadie más, yo no voy a pagar. No es un problema político en ningún lado. El problema político es cuando hay un grupo que se articula y dice no va a pagar y empieza a contagiar a otro. De hecho, un poco de lo que ha sido la evasión en el metro ha sido un poco eso. Un grupo va, porque en definitiva... empezamos a jugar así como el Espartaco, esperamos que alguien se pare para pararnos, esta cosa es muy propia de la idiosincrasia chilena. Entonces hay un grupo evade, se pone al otro lado de los donde se pasó los torniquetes, y empieza a arengar a lo otro. Y empieza a mirarse gente y dice, bueno, hay gente con cabros chicos, y dice, bueno, están los otros y están los este, vámosle. Pues no estoy solo. Eso es un problema político. Como decía un viejo dicho, una cosa es quemar un auto y otra es quemar 100. A propósito de un estallido que hubo en Francia, en Clichy-sous-Bois. Bueno, 100 es un problema político. Claro. Uno claro. Es vandalismo. O lo que pasó en Estados Unidos, en... es, ¿cómo se llama? En Taylor... En el norte, cuando salió la gente a la calle y empezó a apedrear todas las tiendas, las grandes tiendas comerciales, no había forma de contextualízame, paralizarlo. Eso fue en... Uy, el nombre se me fue, po. No, pues, que sé que tenía Alzheimer, entonces cuando pues, empieza esto, ya, estoy diciendo, es ¿a dónde vamos a llegar con esto? Bueno, lo mismo que pasó, ya, olvidemos aquello. lo que pasó con el terremoto allá en Concepción, cuando la gente sale a la calle, entra a los supermercados y empieza a sacar todas las cosas. Psicología social, claro. Claro. Y son, no son uno ni dos que entran a un supermercado a hacer un robo hormiga, sino que... son los sectores de, solamente de población, gustó, y todo el tema de todo. Me gustó bastante que se tocara ese ejemplo del terremoto. Hay algo que estuve pensándolo otra vez y pasó algo bastante singular. Cuando ocurren en todo este sistema de o todas estas catástrofes, existe algo en la sociedad como una especie de unión, una especie de participación plural, en donde la gente, porque yo lo recuerdo, salía a la calle y te preguntaba, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesita? ¿En qué lo puedo ayudar? Y algo que en la cotidianidad de la vida eso no se ve. Entonces, en ese momento, en un momento, digamos, en un shock, porque es un shock. Es un shock. El ser humano funciona de una forma pasible, o sea, una forma social. Vuelve a su estado de naturaleza. Generalmente reaccionario. Vuelve a su estado de naturaleza. Entonces, eso es muy importante destacar. Y ahora, lo otro que pasó, vemos que hubieron muchos saqueos, pero esos saqueos también se remiten a algo. Ese saqueo también pertenece a una parte del descontento social. Es una respuesta en un momento coyuntural. O sea, es un hecho contestatario de alguna u otra forma. O sea, yo creo que lo es. De hecho, recuerdo perfectamente el terremoto del 2010. Recuerdo perfectamente en el sur un grupo de organizaciones populares. Nos organizamos para... trabajamos con pescadores. Entonces, justo veníamos de vuelta, se va al sur. Y nos dimos cuenta de dos cosas. Una, el Estado no existía. Pero estoy hablando de verdad. Sí. El Estado no existía. Esto ha dado para ciertas discusiones. Yo recuerdo que por ahí hay unos estudios que hicieron algunos amigos y todo el tema. El Estado no funcionaba. Aunque alguna gente decía que no, que más o menos. No funcionaba. ¿Por qué? Porque las cadenas en general de relación, las correas de transmisión que tiene el poder en términos estatal, que es muy centralizado en este país, no existían. Entonces... ejemplo gráfico, hay que tomar una decisión, mira, hay que llevar agua a tal lado, hay que ir a buscarla, ¿quién lo hace? Entonces, en un lado tenía un alcalde diciendo una cosa, tenía ahí al jefe de plaza, que estaba militarizado, porque había estado de sitio, tenía ahí a concejales, tenía gobernador, pero nadie sabía bastante saber ni cuál era su función dentro de eso, porque también muchos estaban viendo su tema familiar, sus casas, etcétera. El gobernador nadie lo encontraba. Entonces, no existía el Estado porque no existía la correa de transmisión que hace que funcione el Estado. Por tanto, la gente se empieza a autoorganizar espontáneamente. Lo de los saqueos es totalmente explicable. Acá se hizo todo un tema que tiene que ver con un tema mediático, con un tema de generar cierta psicosis, pues, es la función que tienen los medios. Pero tú vas a cualquier parte del mundo, en cualquier catástrofe vas a encontrarte con eso. Eso es una respuesta instintiva. De hecho, dice, pero ¿para qué le va a servir un plasma? El acaparamiento es una reacción instintiva y natural frente también, a las catástrofes. Y también lo chistoso es que es lo que se termina recuperando, yo lo denomino así, o lo que se termina robando, para que lo entiendan mejor. ¿Por qué lleva usted un plasma que no le va a servir de nada? Claro, se puede cambiar en algún momento por otra cosa, ¿sí? Si es lo lógico, es un medio de cambio. Yo tenía cartones de cigarro, voy a poner el ejemplo. Estaba a cargo de tema de la organización con varias poblaciones, porque trabajábamos hace un buen rato, estoy hablando ya al sector al sur de la octava región, sur costa. Y yo tenía cartones de cigarro que me había llevado, si no fumo estoy frito. Entonces, el cigarro me servía como medio de trueque. Pero, o sea, yo abría todas las puertas con un cigarro puesto en la mesa. Da lo mismo, así quien fuera. Y me acuerdo que llegamos allá, y me acuerdo que llega alguien de la municipalidad y me dice, oye, tienen que irse a un refugio donde están todos los jóvenes, nos mandamos a la cresta. Ni siquiera saben lo que tienen que hacer y nosotros estamos organizados con la gente, con las poblaciones. Y nos mandan a hablar con el jefe de plaza, que era un cabro, en 19 años, oficial, un teniente, que tampoco sabía mucho qué había que hacer. Entonces, me preguntó así como, ¿qué quieren hacer? Todo el tema, nosotros tenemos todo listo. Entonces el tipo tampoco le quedaba mucho que hacer. Y bueno, hagan la guay que quieran, porque la verdad tampoco no estamos haciendo mucho. No podía destruir lo que estaban haciendo, porque no podía mostrar otra pero cosa. Pero tú veías las casas, me acuerdo, necesitábamos, por ejemplo, no sé, pues, oye, vamos a hacer tal cosa. De hecho, agarramos un camión de bomberos, así de choro, y nos fuimos a otro pueblo a buscar agua. Porque los bomberos decían, es que no nos han dado la decisión, no tenemos benzina, pero nadie da la orden. Y se está tomando agua de pozo, de hecho generó un principio tifu bien fuerte en esa zona. El tema es que la gente intercambiaba cosas que había saqueado. Por supuesto, porque claro, se vuelve... Es natural. Entonces, es mercancía, exacto, mercancía se intercambia. Tú tenías esto, yo tengo. De hecho, generamos tal orden dentro del cuento, que todos sabían lo que tenían en un pasaje. Estoy hablando de unas 7 poblaciones. Por tanto, se tematizó todo, se generó todo en un galpón que estaba tirado y abandonado por los milicos porque les daba miedo estar ahí, y esa es la verdad. Y se repartió la cosa equitativamente. Entonces, en un pasaje alguien tenía café porque el otro vecino sabía. Entonces pedía azúcar y el otro, y se compartían las cosas y se alcanzó para mucha gente. Y se iban intercambiando cosas. Entonces me acuerdo que llega alguien y dice, oye, pues a ver, no sé si servirá o no, pero que nosotros cuando estábamos en el supermercado saqueamos y tenemos un montón de whisky y cuestiones. Lo queremos cambiar por arroz. ¿Por qué? Porque aquí hay un efecto que tiene que ver con lo que pasa en términos de catástrofe y el instinto, ojo, el instinto siempre acaparar lo que sea. No es una cosa muy racional, es instintiva. Sí. Se puede intercambiar. Entonces, ¿cuál era el instinto? El instinto es que eso me puede servir porque lo que yo no sé, y eso cuando no existe el tema del Estado, cuando lo que la gente no sabía es cuánto iba a durar esto. Claro. Entonces tenía que tener cosas de valor de cambio. O sea, lo que sea. O sea, si cortáis arena de gato, te lleváis la arena de gato, porque te puede servir para intercambiarlo por otra cosa. Pero si estás pensando ni el siquiera. El problema que ocurrió fue un terremoto en la zona centro-sur. En el sur particularmente es, ¿qué pasó con Santiago? O sea, si Santiago cae, la verdad, sí, el resto Chile estamos tirados. De hecho, cuando hubo la alerta María, esto fue para el cambio de mando. Temblor fuerte y todo el cuento, hubo allá alerta de tsunami, la gente fue y la pregunta, en vez de decir cómo está, va a venir otro tsunami y todo el cuento, es ¿cómo está Santiago? ¿Por qué? La gente no sabía cuándo se iba a normalizar, por tanto todo lo que pudiera acaparar, la verdad, era bienvenido. Ahora, eso era generalizado, yo vi gobernadores acaparando, yo vi alcaldes que tenían la casa llena de mercadería escondida y todo lo demás. Camarógrafo y equipo de televisión. Ahora, recordemos. Yo de todas maneras igual veo lo contrario. Yo soy de región y viví precisamente en esa región donde fue más fuerte el impacto. Igual se genera un instante de autoorganización. O sea, el Estado chileno, como todos sabemos, es altamente centralizado. Todo el poder se remite aquí a la capital. Pero también al existir ese quiebre de las comunicaciones, al existir la caída de puentes y de las comunicaciones en general, se genera una especie de autoorganización y obviamente, como lo mencionaron, claro, sí. Y como lo mencionan ustedes, los trueques y las relaciones sociales se acrecentan más. Y eso si lo relacionamos también con los movimientos sociales, es algo que es natural. Y algo que en algún momento se tiene que dar. Y por eso el Estado... Entonces, yo te hablo de ejército en poblaciones. Claro. Estoy hablando de pequeños grupos paramilitares extremadamente organizados. Y que se cuidan a ellos mismos. Claro. Y tenían protocolos para ingresar y todo el cuento. Ocurrió en ciertos sectores de la región metropolitana también durante el terremoto. Y había un nivel, o sea... Te insisto, cuando llegaba a repartir, que se dio la fundación, la gobernación, la agua se perdía y nadie llevaba la contabilidad. En este caso, se llevó con absoluta certeza la contabilidad y en vez de darle a una población, sirvió para 7. ¿Por qué? Porque la gente se autoorganizó. Y sabía su necesidad. Y con ello y también se otorga la misma legitimidad. O sea, en esos momentos, la legitimidad es más fuerte dentro de esos grupos sociales que la misma que otorga el Estado. O sea, el dirigente social que está legitimado mucho más fuerte. Pesa mucho más que el gobernador, que el alcalde en ese momento. Claro. Y es más creíble. Sí. La gente tiene confianza en ellos porque sabe de que sus dirigentes, que ya los conocen, que no se van a quedar con la mitad en el bolsillo, claro. No le van a llevar a los familiares todo y ellos van a quedar sin nada. Por supuesto, pero igual el Estado, de hecho, en las catástrofes, parte como de mi tesis, como de idea, es que el Estado tiene que lograr validarse en las catástrofes. De hecho, por eso es que está la ayuda después. La ayuda es para justamente para desalentar todas las medidas de autoorganización, mostrar de que en realidad el Estado es necesario, de que uno está desenfadado, sí, generar la sensación. Tiene que justificarse como un ente que es necesario. Sigue funcionando en las primeras etapas como un ente represivo, porque termina reprimiendo, también. Y también en una etapa posterior como un ente subsidiario, que es la política que siempre termina haciendo. Y ahí busca restablecer ahora, su validez. Claro. Es importante lo que usted menciona, que estas situaciones... Claro, se legitiman a un líder, a una persona que está viviendo la misma situación que todos los demás. Entonces, Eso también es lo que pasa en estos movimientos sociales. Son personas que estamos viviendo todos la misma situación, todos vivimos los atochamientos, todos vivimos los problemas en educación. Entonces, esas problemáticas se terminan reflejando en una familia o en una persona. Y eso termina formando grandes conglomerados y unión de personas. De hecho, grandes relaciones. ¿Cuál es la moraleja que podemos sacar, por ejemplo, de ese proceso que hemos conversado, de ese contexto histórico que ocurrió con el tema del terremoto? Es que el Estado es prescindible. ¿Por qué? La dominación tiene que ver con temas de necesidades. Cuando tú no necesitas algo, le quita el poder. Obvio. Es el poder popular. Exactamente, claro. Porque tiene que ver con un poder paralelo, que tiene que ver con un poder. Yo no necesito el Estado porque el Estado, la verdad, no me resuelve nada, nosotros no lo resolvemos. Por tanto, el poder que pueda ejercer... A ver, el poder no es una abstracción, es un ejercicio. Si no se puede ejercer, no existe. Entonces, el Estado se valida en ese sentido, se valida en el sentido de que me necesitan. O sea, hay un problema con esta vivienda y van a venir a mí a hablar para que les resuelva el cuento, entonces van a ir a hablar con el diputado tanto, van a ir a hablar con el este, pero si no lo hacen... De hecho, me acuerdo que en alguna... Esto no ocurre hace mucho, es más desconocido todo el tema. En algunas poblaciones, estoy hablando ya a nivel nacional... Se empezó a generar en las juntas de vecinos que han caído en su más mínima expresión, pero en algunas juntas de vecinos, ciertos ejercicios medio que tienen que ver con cosas muy vecinales para resolver conflictos. El Estado detectó eso y generó estas especies de tribunales en las juntas de vecinos para tratar de regular algo que... No le... quedar fuera. Exactamente, porque si están bypaseando al Estado, la verdad se hace necesario, y si no es necesario... Está frito, se cae la vaina. Entonces, el tema acá es la necesidad del Estado en términos de la solución de nuestros problemas. Queremos educación gratuita, que el Estado nos dé educación gratuita. Uno puede estar de acuerdo o no, uno creerá más en la autoeducación, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un instinto que dice, bueno, nos están quitando todo, nos roban todo y más encima hacen un negocio con esto. Nosotros queremos que sea para todos. Y en términos concreto, lo que hay es una molestia al funcionamiento del mismo. O sea, la evasión es un poco eso. Alza, nos sacan plata de los impuestos, nos sacan plata más encima en la tarifa, y más encima es como la callampa el servicio. Ahora, yo creo que el punto también está en que no es que se le pida todo al Estado. O sea, de partida el Estado se conforma a través de todos nosotros. Ahora que ese Estado se haya formado a través de instituciones políticas que coartan la libertad y bla bla bla, se ha dejado mucho de lado lo que es el ente social, y eso es la retórica del error que ha caído, y por eso también confluyen todos estos conflictos sociales. Ahora, lo otro tampoco significa que el Estado se haga cargo de todos nuestros procesos de vida, sino que también nos dé las herramientas necesarias para nosotros poder discernir y ser capaces de autogestionar lo que hace nuestro proyecto de vida o nuestro proyecto social. Es lo que pasa en la educación. No se pide que la educación sea gratuita, o sea, y sea una imposición del Estado de lo que él quiere enseñar, sino que también tiene que existir un sistema educativo que sea de autogestión, un sistema educativo que sea de autorreflexión, porque somos individuos que somos distinto. Yéndonos a eso mismo que tú estás diciendo, en términos, ya metiéndolo en temas mucho más complejos, veo, por ejemplo, situaciones, casos como, por ejemplo, el de la República Bolivariana de Venezuela. Hay un Ministerio de Poder Popular. Pero una de las críticas de un vasto sector de la izquierda es que se ha generado esta dependencia en vez de generar asimismo dar herramientas para que se autogenere poder. O sea, tú puedes ponerle el nombre que queráis a un ministerio, pero no por eso va a ser. Por ahí, por la década del 50, decretaron el socialismo en la Unión Soviética y no necesariamente era socialismo. Porque alguien lo decretó. Entonces, en esta cosa de la autogeneración de poder vecinal, comunitario, poder popular, uno cuando ve, en definitiva, de forma piramidal, que dice, ya, tienen poder, pero si no dependen de mí, se puede poner muy peliagudo. Por tanto, necesito cooptar. Entonces, necesito que tengan poder siempre y cuando dependan de mí. Es que justamente el problema o la lógica de poder, en donde se genera el problema, es cuando en una organización se termina personificando. Y es por eso que el llamado ha sido, o en realidad la información ha sido súper importante de la que hemos intentado entregar nosotros, que todos estos tipos de movimientos no deben ser personificados, porque uh-huh. eso significa una acumulación de poder. Y lamentablemente nosotros como individuos muchas veces luchamos constantemente con nuestro ego. Entonces ese es un factor fundamental. Vemos personas que tienen el poder, que se terminan acabronando con él, y que terminan dirigiendo en base a su propia lógica y dejando de atrás todo el conglomerado social. Entonces eso también es un aspecto fundamental, el cómo nosotros manejamos la concepción del poder, en cómo lo distribuimos, si es una organización que es verticalista o un tipo de organización que sea más horizontal y con ello también que sea más inclusiva. Javier, te puedo preguntar, ¿tú votas? Sí. Ya. O sea, ¿por qué? Tengo derecho a voto. Ah, es que eso un sí, poco... Sí, sí. La pregunta, cada cierto tiempo nos hacemos a nosotros mismos, para aclarar, para transparentar y que no digan que hay sesgo y todo el cuento, uh-huh. nosotros no votamos. Yeah. Como decisión política me refiero. Por eso es importante también preguntar el por qué. Aparte que hay una satanización de que el que no vota no puede opinar y todo el cuento. Pero te pregunto a ti, ¿votas? Tú me dices sí. O la pregunta, claro, o decir, yo puedo, estoy habilitado para votar. Claro, estoy habilitado a votar, pero yo no voto. Ah, ya. Es un poco distinto. Ya, la pregunta es la misma. ¿Por qué? Bueno. Por la simple razón de que no hay opción. No hay opción. Yeah. El traspaso del poder es un traspaso que hacía lo mismo. No existe una representación de los reales intereses del pueblo, de la sociedad en su conjunto. O sea, vemos lo que pasó en las elecciones presidenciales, como que se postularon economistas, bueno, personas que se postularon a través de estos conglomerados políticos que cambiaron el nombre de la Concertación a Nueva Mayoría. Bastante, digamos, revolucionario el cambio de nombre. Y de los conglomerados de derecha, en el fondo son los mismos actores que siguen manipulando las situaciones. Entonces, hay gente que critica el no votar, pero oye, si tenéis más opciones, mira, tenía a Marcel, tenía a Sveit. Esa es la pregunta, opciones. Claro. En estas elecciones presidenciales hubieron así como un abanico, elija usted su producto. Entonces, ahí lo chistoso es que la gente te dice, pero ¿por qué no votaste? Mira, si tú estás criticando es que no hay opciones, no existen variables de voto, ¿por qué no votaste? Yo le digo, ¿usted se dio el tiempo de revisar los programas de gobierno? La gente se da el tiempo de revisar los programas de gobierno. Uh-huh. No se da el tiempo, porque la política todavía en este país es algo que es bastante superficial y es para cierta clase de personas. Entonces, las propuestas que hizo Marcel son bastante... Bueno, no me quiero meter tampoco ahí, pero es para centrarme solamente en un ejemplo. Son bastante deficientes de acuerdo al contexto político que vive nuestro país. Uh-huh. O sea, la política no se sustenta tan solo en una visión económica, sino que también existen otras aristas que son fundamentales. Y para mí también la arista del desarrollo social y del crecimiento y el mejoramiento dentro de las relaciones de las personas es fundamental. Y algo que a través de la carrera política se ha dejado bastante de lado. Y eso uh-huh. va a favor también de las cúpulas. Ya confirmada esta información, estaba en eso, informo, por ejemplo, en Ercilla. Particularmente en la comunidad que ha tenido conflicto, estuvo detenido durante estos días también, en la comunidad Coñomil Epuleo, esto está en Ercilla, ya se está efectuando en este momento un nuevo desalojo y esto básicamente es por el periodo que está en disputa con Hernán Bayer. Tengo acá la confirmación, vía Lef Curinao Payaleo, comienza el desalojo en este momento, esto es hace un par de minutos, en comunidad Coñopil Epuleo, y Carabineros dispara y lanza gases, acá hay niños y ancianos, es lo que desde Lef Curinao Payaleo se está informando. Tengo una foto ahí también, hay un reportero de que el Pablo, que siempre envía información desde allá, harta efectivo policial. Y, paralelamente, acá en la región metropolitana, en este momento está tomada la municipalidad de Conchalí a propósito del desalojo que vivieron la gente del sector de Vivaceta. ¿Puedo conseguir? ¿Ah? ¿Sí? Ya. Porque estoy precisamente hablando con algunos para que me den más información. Iban a exigirle al alcalde por lo que fue el desalojo de esta familia. Pueden revisar la información en radiovillafrancia.cl. Vivieron 30 años ahí. La Fundación Manuel Montt pidió el tema del desalojo. Hay un todo un negocio de inmobiliario privado. Y bueno, fueron dejados literalmente en la calle estas personas. La Asamblea Social de Conchalí y también organizaciones sociales se han prestado ahí. La gente ha quedado pernoctando en la noche. Y hoy día fueron a pedir explicaciones a la municipalidad porque se prestó para este desalojo. De hecho, puso maquinaria, puso un montón de cosas. Nos confirman acá por interno que el alcalde salió arrancando. ¿Quién es el alcalde? Sotolicho. Pero le dicen Sotolicho. Sí. Y de hecho, se demostró una vez más ser Sotolicho porque se escapó. Claro. Y la gente del consejo, particularmente los concejales, no han querido dar la cara. Entonces la gente se tomó la municipalidad de Conchalí, esto es la zona norte de la región metropolitana. Las dos cosas están ocurriendo paralelamente, insisto, en la toma de la municipalidad de Conchalí acá en la región metropolitana. Esto en base a pedir la explicación a la municipalidad por haberse prestado y por qué de una manera facilitó incluso maquinaria y todo lo demás para el desalojo de estas familias que vivían en el sector de Vivaceta. Esto es muy cerca de Zapadores. Y, por otro lado, lo que está ocurriendo en Ercilla, en la comunidad, repito, Coñomil, Epuleo, Carabineros nuevamente hace gala de un desalojo. ¿Será parte esto de la consulta indígena? ¿No? ¿Sí? Mm. Es parte de lo que está ocurriendo. Decirle a los chicos de Talca que no los voy a pescar. Están ahí, que la revolución en Talca. El club de Talca. Poco a poco vamos conquistando el mundo, dice Pichihuincho, Gabriel. Mar para Talca. La revolución viene. La revolución viene para Talca. Talquino. Sí, súmanlo. Talca es lo más facho que hay. ¿Ah? Sí. Así que no. Es cosa ver al alcalde. Bro. Sí. Acá hay un montón de tesis con Talca. Así que vamos a tratar de hacer un contacto con la gente de. La municipalidad allá en Conchalí, que está tomada en estos momentos, reiteramos la información. Vamos a ampliar la información en el momento que sea necesario. Sí. ¿Qué se viene ahora en términos de evasión con este escenario, Javier? El objetivo principal, a corto plazo, primero ya es generar una mejor convocatoria. Más allá de la actividad de evasión, es terminar que estos tipos de organizaciones terminen integrando otro tipo de problemática, como ya lo mencioné, problemáticas de salud, de educación y también de la vida cotidiana. Se cree fuertemente que existe una frase que es muy cliché, la unión hace la fuerza, en el fondo. Y cuando todas estas problemáticas se terminan uniendo, pueden generar grandes cambios, porque generan una gran cantidad de personas que mueven y pueden mover muchas cosas, claro. Entonces, eso también genera una desestabilidad en el sistema, y es lo que se intenta hacer, es quebrantar o generar ciertas fisuras dentro de este sistema político para también así generar cambios. Entonces, el trabajo de proyección es un trabajo de integración, es un trabajo de... en conjunto y lo más fundamental es un trabajo que se tiene que hacer con las personas en donde éstas pierdan el miedo y que ya estamos en momento de generar un cambio. De hecho, estoy acordándome de RATS, de RULA, RULA Rodríguez, este grupo de chicos, de publicistas y todo lo demás que sacaron esta campaña Yo No Tengo Miedo, que precisamente apelan a eso. Apelan a el hecho de que este miedo es bastante peligroso para cualquier cosa, para la vida cotidiana, es bastante peligroso, obviamente, para la organización. Por tanto, iniciar esta campaña, incluso había otra, de un tipo que sacaba selfie. De hecho, creo que se juntaron, dialogaron para empezar a armar fuertemente una campaña. Este grupo que se autodenomina RATS. Empezaron fuertemente con Yo No Tengo Miedo. Empezaron a viralizarlo, empezaron a pegar cosas. De hecho, armaron estas bombitas chistosas con Yo No Tengo Miedo. No sé si cómo habrá reaccionado gente. ¿No habrá sido la bomba de cabeza de chancho, no? Como unos papeles. Lo ponían en los basureros y salía como la mecha afuera y tú lo levantabas y decía, salía la bombita, esa típica redonda, y decía, Yo No Tengo Miedo. No, la cabeza de chancho no sé quién habrá sido. Así que... vamos a revisar el tema. Sí. El miedo paraliza, obviamente. Entonces, al paralizar, claro, las organizaciones quedan totalmente desvinculada, porque la gente se va a sus casas, cierra las puertas, cierra ventanas, cierra todo. Claro. Entonces la misión fundamental ahora es justamente que la sociedad y las personas pierdan el miedo, que también asuman un rol importante de la construcción social, de la construcción política del país, y que la política no es algo que tan solo se da con las personas profesionales. Cada uno tiene algo que aportar. Yo lo veo desde este punto de vista. La vida es un arte. Cada uno de nosotros es un artista. Y como cada arte termina entregándole cosas fundamentales a otro. Es como la química, la medicina. Claro. Entonces, en el fondo es el desarrollo integral. Es el desarrollo de una sociedad integral. Todos aporten con lo que tienen, con lo que saben, con lo que puedan. Ya sea un obrero, ya sea una persona que barre la calle. Porque cada uno tiene un rol fundamental dentro de la sociedad. Y cada uno tiene algo que decir. Y lo peor que se puede hacer es acallarlo. Y para eso, dejarlo de lado, claro. Y dejarlo de lado. Y por eso es necesario perder el miedo. Y ser personas que busquen el desarrollo integral y el desarrollo colectivo. Claro, y además el miedo es el que nos mantiene sumidos finalmente en la dominación. Pues si la dominación se justifica bajo la idea originaria de protección. O sea, el Estado se justifica diciendo yo te protejo. Por ejemplo, ¿cómo se justifica un ejército? Hace como una semana sacamos acá en la radio un texto de Recabarren respecto a eso. ¿Cómo se justifica un ejército? Finalmente se justifica porque te inventan de que el vecino, que en realidad no es nada distinto a ti, te va a amenazar. Entonces, requiere un ejército. ¿Y para qué termina funcionando el ejército en Chile y en la mayoría de los países? Para reprimir internamente. En materia de relaciones internacionales, el ejército es netamente una cosa de relaciones de poder. O sea, es una representatividad y una lucha constante de poder. O sea, el que tiene un poder político o mayor influencia dentro del aspecto internacional, o el que tiene mayor capacidad militar, es lo que pasó hoy en día con Estados Unidos. En el fondo, todos estos aparatos institucionales que mantienen armas, ya sea carabineros y los militares, de alguna u otra forma funcionan y son parte del sistema de coerción social. Y esa coerción es la que termina inhibiendo todos los procesos sociales. Claro, o sea, uno lo ve en todos los tres golpes de Estado en Chile, toda la represión que ha habido de parte de los militares en contra del pueblo, que ha sido constante, y uno puede hacer todo un cronograma acerca de aquello. Y es cierto, pues, o sea, cuando el Estado se ve de que está amenazado o se encuentra débil, utiliza las Fuerzas Armadas. Sí. Y eso es lo que se ha visto a lo largo de toda la historia de Chile. O sea, estamos en una sociedad que ha sido tremendamente violentada y en todas sus etapas. Pero ya ahora de decir basta, ya ahora de alzar la voz, de organizarse, de perder el miedo, como ya hemos sido muy majaderos en decirlo. Y es hora de generar la autogestión, porque eso es fundamental. Claro, pero el Estado siempre va a buscar alguna forma o alguna situación para poder seguir siendo el que esté por sobre la sociedad civil. Dalo por descontado, eso. Eso siempre lo ha hecho. De hecho, el Rula nos manda ahí, dice, ahí está, nos manda el video de la campaña Yo No Tengo Miedo. Yo no tengo miedo ni nadie aquí, así que haremos más cositas, dice. Bueno, perfecto. Ahora, el llamado que, por ejemplo, esos tipos de organizaciones y los compañeros que se quieran motivar, el trabajo y el diálogo siempre está abierto. Y la idea es que, si bien podemos discernir en cierta idea, bueno, que es algo que también es natural, también compatibilizamos y tenemos el mismo objetivo, que es un objetivo de construcción social. Entonces, cada aporte es fundamental y el llamado también es a hacer un trabajo en conjunto. Que se sigan dando estas instancias de asamblea en donde no lleguen 15 personas, 20 personas, y que tampoco exista esa demotivación por eso, porque es un proceso inicial, como lo dije en la anterior actividad, me acuerdo, estaba hablando con mis compañeros, pero que a largo plazo, o más bien quizás también pues se puede dar que a corto plazo, se generen asambleas ciudadanas que sean capaces de movilizar y de crear políticas que realmente sean representativas para el país. Claro. Porque es lo que pasa ahora con el tema de la Asamblea Constituyente. O sea, ¿quiénes conformarían la Asamblea Constituyente en la actualidad? O sea, ya dijeron de que no va a haber Asamblea Constituyente. Pero si se hiciera, y que algo que está muy en boga últimamente, ¿quién la conformaría? Aló, estamos con Jordi Aguirre. ¿Me escuchas tú? Sí, por supuesto. Estamos viendo lo que está ocurriendo en la municipalidad de Conchalí. No, llegan informaciones de que estaría tomado, estaría ocupado el Consejo Municipal a propósito esto de el reclamo que varios vecinos, organizaciones sociales de la comuna de Conchalí han hecho respecto al desalojo que ha ocurrido ahí en el sector de Vivaceta, en el sector particularmente muy cerca de Zapadores, de esta familia desalojada a petición de la Fundación Manuel Montt. ¿Cuál es la situación ahora en la municipalidad? Mire, hemos llegado a las familias completas, junto a la Asamblea Territorial de Conchalí, principalmente los afectados, todas las familias completas, a la municipalidad, nos hemos ocupado, estamos en este momento ocupando, intervenimos todo el Consejo Comunal, se paró toda la discusión que tenían y hemos ocupado completamente y cerramos las puertas por dentro del Consejo Comunal. En este momento están todos los concejales adentro con el alcalde y están exigiendo que no nos vamos a ir, hasta que la gente tenga una solución habitacional, porque hemos pasado dos noches en la calle durmiendo. Gente, los más bonitos están durmiendo en un camión que prestó una persona y adentro colocamos los colchones, gente está durmiendo en camiones, en un camión. Y los niños están durmiendo en una camioneta atrás que les colocamos una frazada y con eso están durmiendo. Y algunas personas que están en sus piezas que tenían habilidad para los padres que los niños tenían. En este momento, con todo el mundo, está ocupado por todos los vecinos de la asamblea y los vecinos afectados, y estamos diciendo en una carta con la cual no nos vamos hasta que haya solución habitacional. Yori, estamos hablando con Yori Aguirre. Mira, te consulto porque una de las cosas que nos llegan acá ahora en términos de información es que ustedes acusan a la municipalidad de ser cómplices de esto, puso maquinaria, ayudó a hacer esto un desalojo. Nosotros investigamos lo que ocurrió con el tema del desalojo a la petición de la Fundación Manuel Montt. Y lo último, en términos legal, había una apelación, de hecho lo último que hay el del 19 de agosto, que tenía que contestar la contraparte, cosa que no había ocurrido hasta el momento. Hasta que ocurre esto hace dos días y los dejan literalmente en la calle, llega un receptor judicial que no da su nombre, con carabineros y con personas, funcionarios de la municipalidad de Conchalí. Correcto. Lo que pasó fue, la gente, las familias, nos están cuestionando el desalojo desde el punto de vista jurídico, ellos pelearon para poder no ser desalojados y ellos saben, y lo han planteado así por los medios de comunicación, que ese hecho se iba a ocurrir, apelaron y hace dos días que esa apelación salió en contra de ellos. ¿Qué es lo que la gente esperaba? Una notificación nueva, con la fecha nueva de desalojo, para que ellos tuvieran el plazo de mover sus cosas. ¿Qué es lo que pasó? Sin aviso, llegó el desalojo, y lo más irregular que ha pasado, yo creo que en la historia del desalojo, tiene que llegó un error de excavadora con funcionarios de la municipalidad, destruyeron las casas, y el producto de que había electricidad en las casas, una casa se quemó, y se quemaron animales dentro de la casa. Por lo tanto, aquí el hecho en concreto es que la gente quedó en la calle, dos días hemos dormido en la calle, producto de una acción irregular, y esta gente, además, durante 30 años, no ha tenido una solución habitacional en 30 años. 30 años. Se lo he dicho, acaba de decir hoy día, en el Consejo Comunal, que él hacía vías comunes con uno de los vecinos más viejos de la familia. ¿Qué fue lo que le respondimos? ¿Dónde están ahora haciendo ollas comunes con nosotros, que hemos estado alimentándonos a través de puras donaciones y solidarias de todos los vecinos del sector? Por lo tanto, aquí el tema central es que tenemos vecinos sin casa, sin techo, sin abrigo, sin alimento, sin baño, sin agua. La municipalidad vino a cerrar el agua. No tenemos agua y estamos viviendo en la calle producto de negligencia, primero, de apuntar a privilegiar las empresas privadas, porque en el terreno lo que se va a instalar es el inmobiliario gigante, porque en Conchalí y en Indonesia se ve el metro. Y como viene el metro, los jugosos que vienen ahora del negocio inmobiliario, sacaron a la familia con máquina y con fuego, y hoy estamos viendo en la calle producto de la situación de estos tipos de la nueva mayoría. Yori, para resumir, ustedes mantienen ocupado entonces el Consejo, en este momento la Municipalidad de la Comuna de Conchalí. Sí. Sí, correcto. Somos 40 personas que hoy estamos ocupando acá. Si tenemos que quedarnos todo el día, lo vamos a hacer, pero nosotros no nos vamos hasta que las familias tengan solución habitacional y no pasen ni un día más en la calle. Ya, ustedes están exigiendo que den una solución habitacional. ¿Esto implica que media agua, que el municipio se haga cargo de esta familia para reubicarla? Nuestra exigencia es la siguiente. La primera es que existe un subsidio de arriendo. El subsidio de arriendo, ¿qué es lo que hace? Es que los vecinos pueden acceder de forma inmediata a través de los bienes que venga la municipalidad, por ejemplo, a que puedan arrendar una habitación para que lo pasen en la calle. Ese subsidio de arriendo tiene que ser pagado por el municipio de forma completa y si es necesario con el CERVI, pero de forma completa. Uh-huh. Desde ahí, que eso tiene que estar solucionado hoy día, desde ahí ese subsidio de arriendo tiene que ser transitorio y renovable hasta que tengamos la habitación y la solución habitacional definitiva. Esa es la segunda exigencia. La tercera es que nosotros tenemos que hacerse cargo, ellos tienen su dinero de ahorro a disposición para que tengan, hagan la vinculación al tema de las viviendas sociales y tengan la solución definitiva. Pero hoy día lo que estamos diciendo es que el municipio tiene que entregar los socios de arriendo, disponer de los arriendos que ellos tienen, de los lugares que tienen a disposición, de los lugares para que puedan ocupar los vecinos, y vivir ahí hasta que tengan la solución definitiva. Porque esto es para todos ellos, que no hemos visto hace años, nunca en ninguna historia de desalojos que hemos visto de vecinos, esto ha implicado que a la gente se le saque una retroexcavadora o una máquina industrial. Eso no existe. Esto es el abuso de la patronal, del capital apoyado por el gobierno local, que es de la nueva mayoría. Te queremos agradecer, Yori Aguirre. Entendemos que estos son varias organizaciones sociales que están agrupadas, coordinadas en una asamblea territorial de Conchalí, ¿no? Sí. Te queremos agradecer. Vamos a estar... Como asamblea nos volcamos completamente en la política familia. También la invitación, extenderle perfecto. La invitación. Queremos agradecer el contacto y vamos a estar muy atentos de lo que siga ocurriendo ahí. Ok, ya pues. Muchas gracias. Chao. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento en la Municipalidad de Conchalí. Volvemos a reiterar, está tomada por alrededor de 40 personas, como decía Yuri Aguirre, con quien estábamos en el teléfono. Esto a propósito del desalojo que sufrieron la familia. Esto ocurrió el pasado 24 de septiembre, el 23 de septiembre ocurrió. Son 4 niños, 16 adultos que quedaron en la calle, literalmente le destruyeron su vivienda, no le dieron la oportunidad de sacarla, llegaron con retroexcavadora que eran de la municipalidad. Esto está en el sector de Vivaceta con Parral, una más o menos casi una cuadra de Zapadores, esto es la zona norte de la capital, en Conchalí, y han pasado en la calle. De hecho, una de las personas, lo sé porque había una compañera de la radio ahí, tuvo que ser llevada la noche a la posta, uno de los abuelos. Están pasando en la intemperie. De hecho, hay gente del sector que ha estado allá ayudando, llevando cosas. Se ha generado una especie de campamento improvisado, como lo decía Yori. Están viviendo en una camioneta. Y lo que están exigiéndole al municipio, así como fue bastante solícito y presto para llevar maquinaria y ayudar hacia el tema de un privado, que en este caso es la Fundación Manuel Montt, que dicho de paso, es una fundación que se jacta de ayudar a sectores vulnerables con temas de proyectos educativos para mayor equidad social, etcétera, etcétera. Ligado básicamente a Renovación Nacional. Que a ellos les gusta el tema de la equidad social. El punto acá es que el municipio se prestó para eso y lo que le estaban diciendo, bueno, si usted sacó a la gente y destruyó casas, se generó un incendio, de hecho, ese día. Sí. Bueno, háganse responsable también de la familia. Que vea el tema subsidio y por mientras consigan un lugar donde ellos pueden arrendar, aunque sea transitoriamente, pero en términos concretos, indefinidos, para que vean una solución habitacional. Mucha gente dice, oye, ¿por qué están viviendo ahí? ¿Por qué no consiguen como la gente? Un montón de declaraciones. Y viven ahí. Los comentaristas de la página. Hay uno en particular que le tenemos mucho cariño. ¿No es de Talca? parece ser de Talca. Tiene toda la pinta talquino. El tema es que ellos viven ahí hace 30 años y vivían con permiso. Habían papeles de por medio. De hecho, esto estaba en un proceso judicial. Nosotros revisamos eso, investigamos, hablamos con los abogados para entender de mejor manera cómo estaba esto defendido. La Corporación de Asistencia Judicial fue la que estaba asesorando a esta familia. Al otro lado era un profesor de Derecho de la Universidad del Desarrollo, también de la familia Montt, y estaba todavía en veremos, porque tenían que dar cuál iba a ser el plazo que iban a dar para desalojarlo. Llegaron de buena primera, sin decir agua va, fueron desalojados, dejados en la calle. Y todo indica que es para un proyecto inmobiliario de privado. Entonces, ellos tenían permiso para vivir ahí, había una especie de comodato. Ellos pagaban la luz, pagaban el agua, por eso dice, la municipalidad fue a cortar el agua. Y eso no es menor, porque incluso, de hecho dicen algunos abogados, al vivir tanto tiempo ahí y al hacerse cargo de los gastos que esto implica, tienen un derecho que acá no se estaba llevando, pero también la gente dijo, bueno, nos vamos a ir de acá, pero denos el plazo suficiente para poder trasladarnos, no dejarnos tirados en la calle. Así que la ocupación, como lo ha dicho, está de manera indefinida y van a ver cuáles son las acciones a seguir si es que no hay una respuesta concreta de parte del alcalde y de los concejales en estos momentos, que están en Consejo Municipal. Yes. Y al parecer Sotolillo no alcanzó a arrancar. No. Lo dejaron encerrado adentro. No, esa es la información que nosotros teníamos acá. Ahora, va a tener estará, que responder. Probablemente puede estar en otro lado también. Porque lo que decía antes de entrar en el llamado es que ellos no habían cerrado todas las puertas, todo el tema. Están haciendo ocupación. Pero, no descartan nada. Claro, están ahí. En el momento, él, cuando está dando la declaración, dice que están los concejales y el alcalde están dentro. Dentro, pero no necesariamente donde está el tema del consejo. Por eso, insisto, ellos están ocupando la municipalidad. Claro. No se la han tomado porque lo que decía es que no tenían cómo cerrarla todavía y todo lo demás, pero están viendo cuál va a ser la respuesta. Según eso, es lo que van a seguir en términos de acciones. Pues está bien. Me parece. Y que reaccionen también los vecinos. Claro. Bueno, es importante también que se genere el sentimiento de empatía. Sí, claro. También son situaciones que obviamente son problemas sociales. Y también el llamado es que se participe y con ello también se pueda generar un trabajo en conjunto para hacer presión también. Claro, yo creo que ahí la gracia es que por lo menos esta manifestación de hoy día fue parte de los vecinos, no solamente de los vecinos afectados, sino acá hay una idea de solidaridad y de la idea de este viejo lema de la agresión a uno es una agresión a todos. Claro. Entonces, en realidad, o sea, nos apoyamos mutuamente. 16 personas las que están afectadas y que hayan 40 dentro de la municipalidad, te está mostrando de que hay una solidaridad de parte de los vecinos en cuanto a esta situación que lo encuentran grave y están ahí juntos, unidos, para encontrar una solución a esta situación. Así es. Sí, esto es lo que está ocurriendo ahora y ya hay detenidos en Ercilla. Esto en la comunidad Coñomil Epuleo, esto es particularmente en el sector de Ercilla, en la novena región, y se cuentan ya varios detenidos a propósito de que Carabineros ya estaba hace bastante rato en el procedimiento, pero insisto, está confirmado el desalojo en este terreno, en disputa con la latifundista, les digo al tiro, Hernán Bayer. Estas son las cosas que están ocurriendo. Y bueno, y el gobierno que está haciendo vocería cada rato. Adelante también habló Bachelet. A propósito del tema del bombazo y que todos queremos vivir en paz. Javier, ¿qué se viene? Tú hablas de una asamblea el día de mañana. De mañana, sí. Va a ser en la sede de la SEPCH de 6 a 7, si mal no recuerdo. Y si mal no recuerdo, la sede de la SEPS está en Valentín Letelier, al lado del Ministerio de Educación. Ahí pasando las rejas repuestas que pusieron nuevamente. Sí, claro. Bonito. Me acuerdo que cuando llegó el gobierno dijeron, vamos a abrirle la puerta principal de la Alameda, porque esto es un acto psicomágico al ojo de Orozki, de que estamos abiertos al diálogo. Pasan pocos meses y está lleno de rejas y el portón central del Ministerio de Educación está cerrado. Y tienen un bus ahí también atrás. Sí, parásitos. Como parásitos. Vengan a hablar con nosotros. Claro. Pero ahí, pasando esa reja, puede llegar ahí a eso entonces de las 6 a 7. Claro. Entonces, el llamado a que vayan, participen, si son de alguna agrupación política, no hay ningún problema, total es una asamblea que abierta. Ahora, también hay que aclararlo, y si van con motivos de pasar máquina, no. No corresponde, sí, claro. Que no corresponde. Pero el llamado abierto de que trabajen, se incluyan y a ver si formamos algo entretenido en un conjunto. Tengo la información respecto a lo que está ocurriendo en Ercilla. Remito, quien habla es uno de los huerquenes de una comunidad cercana, que es Jorge Huenchuyán. Lo conocemos, hemos estado hablando con él en varias oportunidades. La información es la siguiente: más de 20 detenidos en desalojo a comunidad Coñomil Epuleo Lop Collico. Entre ellos también está el Lonco Víctor Queipul, que es de la comunidad autónoma de Temucuy. Más de 200 policías y un helicóptero apresaron y golpearon mapuche. Esto es lo que está ocurriendo, insisto, ahora. Así que les remito acá la información. Ya van más de 20 personas detenidas en este nuevo desalojo que se ha desarrollado en la comuna de Ercilla. Mala cosa, pero ya a esta altura recurrente. De hecho, he comenzado este gobierno, estoy contando ya casi final de marzo, para ser incluso buena onda, contamos por lo menos 15 desalojos. De los registros que tenemos nosotros, a eso me refiero. Sí. A comunidades mapuche. Sin contar que la gente sigue movilizada en Castro. A propósito de la oportunidad Huilliche, ¿se acuerdan de ese comité? Sí. Que fue desalojado el otro día, hablamos con campamento Michelle Bachelet. Con Yoshile, el campamento claro. Michelle Bachelet, que fue arrasado por Michelle Bachelet. Por Michelle, gobernador de la Democracia Cristiana. Ayer salió dando declaraciones, no estaba ebrio esta vez. ¿Estaba de parranda? Sí, esta vez estaba sobrio. Estaba en drogas solamente. Y exculpándose, diciendo que no, él no tiene nada que ver y que esto tiene que ver con otras cosas, que le dieron hartas oportunidades, pero tiene que ver con el Serviu. Y todos miraron para allá. Nada, pues ustedes saben, pues la pelota. Él es militante de la Democracia Cristiana. Sí, vinculado con ahí uno Valerse y cosas así. Pero bueno, un historial que usted puede buscar ahí en internet si lo desea. Bastante amarillo. Sí, no, claro, pero también además parece que estuvo cuando estuvo ahí vinculado el tema de la CONAF. Ahí hay buenas acusaciones. De hecho, la misma gente de la CONAF no quería que lo nombrara. Pidió que no fuera él. Sí. Lo colamos bastante bien. A propósito de que fue polémico porque todos estaban pendientes, ¿se acuerdan que la gobernadora que había sido designada en Chiloé era aquella que pasaba por indigente? Ah, sí. Por eso hubo atención a quien habían puesto el gobernador y salió la gente de la CONAF y otros más de, oye, este participó en el robo de leña. Claro. Y lo están poniendo usted acá. Pero así es la cosa. Po. No importó, Paris. Uh-huh. No importó. No. Sí que, pero sigue movilizada la gente de este comité de vivienda, son Huilliche, ellos, y también se está siendo apoyada por la Asamblea Territorial de Castro y también de Chiloé. Está empezado, a propósito, ellos empezaron fuertemente por el tema del hospital. Ya van tres gobiernos que le han prometido, le han dicho firmar y ahí están todavía. Así que vamos a estar reatentos a lo que ocurra allá. También eso es interesante de que haya tanta gente que está involucrada en esta situación del campamento. Que no solamente la gente del campamento es la que está movilizándose, sino que también organizaciones de la isla que han solidarizado y los vecinos del sector donde ellos se hicieron la toma. Eso es muy importante. También han solidarizado con ellos y eso es importante, esta solidaridad que se está originando en algunas actividades a lo largo de todo el país. Que la gente no se está quedando en su casa mirando por la ventana qué es lo que pasa, sino que se está haciendo parte. Eso son señas de que el centralismo ya no está funcionando y tampoco está dando abasto. Claro, y por otro lado que la gente está perdiendo el miedo de solidarizar con claro. otros y de unirse y hacer trabajo en conjunto, como en Freirina, como en Aysén, que decías tú, Javier, y en Arica y en Isla de Pascua también. Además, hay una situación que es bastante singular lo que está pasando allá. También. Con un tema de identificación de nacionalidades y de cultura. Así es. Sí. Entonces eso es interesante que se esté dando en distintas zonas y no que sea algo también aquí, que en Santiago, claro, está claro. bien que se movilice la gente, pero da la impresión como que fuera solamente acá, es donde haya movilizaciones y haya solidaridad entre la gente, sino que se está dando a nivel nacional claro. y eso es importante. Hay que romper esas barreras personales que de repente tenemos. Claro. ¿Cómo se coordina alguien con los que quieran evadir? Pues se ha hablado mucho de las redes sociales, que hay convocatoria, pero yo recuerdo bien, ¿verdad? Que nosotros recibimos un montón de cosas. En general nosotros chequeamos todo, por eso hay cosas que no es de mala onda, pero no los vamos a pescar, les digo al tiro. Un montón de cosas, así, de las más locas. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, llegan, 7 llamados a evadir, otros llamados a la marcha este el mismo día. Entonces, es un poquito. No va a resultar eso por descontado. Claro, es que sabes lo que pasa: movilizar masas es algo que es muy complejo y de hecho no es algo que tú puedas predecir. Uh-huh. ¿Cuál es el fuerte, digamos, de estas movilizaciones? Es justamente eso: la dispersión. Me refiero en el actuar mismo. En que, por ejemplo, lo que sucedió en Baqueano, ese día que estaba lleno de policía. Había un grupo que hizo elevación ahí, pero también nos dividimos. Fuimos a Universidad de Chile, otro uh-huh. en Estación Central. Entonces, justamente es lo que también le da la efectividad, es como una especie de guerra de guerrilla. Mm. Sí, pero el tema de la coordinación es el cuándo y cómo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya, yo recuerdo ese día había gente y nos avisaba, por ejemplo, que está en Baquedano. Uh-huh. Y el tema fue en Plaza Armas. Y quedó así como, pucha, que queremos no. como armar algo. Porque, vuelvo a insistir, la gente lo arma en virtud de que ve más gente. Sí. No, desafortunadamente, nuestro condicionamiento social, la indefensión aprendida, como acá lo trabajábamos hace un tiempo, genera eso. O sea, mientras no vea un grupo, así como pasando, así diciendo, la gente que va a estar a esa hora pasando no va a evadir. Es que en la primera etapa solamente fue una respuesta contestataria y de reacción natural lo que pasó con el descontento. Ahora lo que se está viendo ya una organización más compleja, una organización que ya se está empezando a articular, se está viendo con el tema de la asamblea, en donde se espera ya la mayor integración de personas, y con ello eso va a significar también que esa organización desencadene en acciones que sean más planificadas, y que sean planificadas en base a las visiones de cada uno de los participantes. Y tampoco las acciones se tienen que remitir tan solo en los aspectos de evasión, sino que también en otro tipo de actividades. Pero algo que tiene que nacer de propuesta de las personas y no tan solo de un grupo, de organización. Pero hay una cosa en cuanto a que si se llama evadir por ser en una estación y la cosa por una u otra razón no resulta, porque hay gente que no está dispuesta, claro. no tiene tiempo o no quiere organizarse, sino que solamente quiere participar. O se ve involucrado en un momento dado en una estación y dice, ah, ya, sí, yo les creo. Voy a evadir también. Pero también hay gente que por las redes sociales o alguna información le llega de que va a haber una evasión, llega y no pasa nada, ah, no le resultó. Pucha, ya, y se va para la casa y dice, no, si esta cuestión es puro bla bla nomás, y ya. Esa vieja moral mutable que tiene que ver, aumenta la moral. Claro. De decir, oye, hagámoslo si sí. lo hicieron en otro lado. Sí. De hecho, yo recuerdo cuando empezó, la gente hoy día toma el transporte y toma el metro viendo su celular. Digamos que más o menos esto se ha vuelto una cosa muy común. Por tanto, cuando se estaba armando un tema, me acuerdo en la estación Los Héroes, incluso cuando ocurrió en tema Baqueano, pero en la estación Los Héroes, la gente empezó a evadir en Estación Central. De hecho, se armó todo un tema allá. Porque decían, oye, allá están evadiendo y está parada la línea por esto, hagámoslo acá. Claro. Y salió espontáneamente. Pero siempre hay un catalizador, un grupo. Pasó la otra vez con el tema de Plaza de Armas. Estaba, yo recuerdo, en Metro Universidad de Chile. Metro Universidad de Chile. Obviamente todos empezaron a ver que había gente con pancartas, todo el tema. Cortaron la escalera. Y cortaron la escalera mecánica para entrar. Y de pronto, golpe, procedimiento policial. Es que justamente ese es el riesgo que se corre a través de toda esta. Del llamado más fijo de eso. Aparte, las redes sociales ya están siendo muy manipuladas. Entonces, el punto es que si se hace un llamado o una convocatoria, supuestamente, por ejemplo, a Baqueano, vamos a ver la misma situación que pasó la otra vez, o sea, lleno de efectivos policiales. Claro. Entonces, es ahí el punto complejo. Claro. Ahora. Bajo mi perspectiva, que es una perspectiva ya personal, creo que hay que pasar a otra etapa, que es la etapa más organizativa de organización, en donde se pueda confluir y organizar algo más estructurado. Algo. Antes de los bombazos, recuerdo perfectamente haber escuchado hablar a gente, a personeros de gobierno, de decir que el tema de la evasión era un tema y que se estaban viendo incluso ver sanciones, claro. Porque obviamente es un problema. Si una cosa chiquita no la para, puede ser grande y en un momento, un día, puede llegar perfectamente. Enhorabuena, la piñera 2011. Enhorabuena. Un día que se diga día de no pago. Y que la gente, porque esto, el efecto que tiene esto no es cuando están, no de manera peyorativa, pero cuando van puro activistas, sino cuando lo hace la gente común y corriente que va al trabajo, que viene de vuelta, que va, etcétera, etcétera. Si empieza a evadir esa gente, esto se convierte en un problema político. Esto se convierte en un problema de que decir, en general la respuesta es o se reprime eso o se tiene que cambiar el sistema y mejorarlo, porque esto puede ser muy muy recoso, por cosas muy chicas. Que no existe la pretensión de una mejora. O sea, vemos todos los intentos de mejora y toda la inversión que se ha hecho en el tema del sistema de transporte y aún seguimos viendo los mismos problemas. Es que han intentado solucionar los problemas con dinero. Poniendo más dinero. Es que, pero a privado, pues, no, claro, obviamente, es que... a privado. Y esto no trae ninguna solución, sino que al contrario, los privados quedan súper contentos y la gente sigue con el descontento. Es que esta problemática, y esto es algo que es muy importante que se entienda, no voy a ser muy reiterativo en esto, no es algo que tan solo se dé en transporte. Y también tienen que ver con aspectos cualitativos, como lo mencionaban anteriormente. La sociedad, hoy en día, es una sociedad que está muy enferma. O sea, vemos los índices de depresión, los índices de suicidio, que son datos que muchas veces se dejan de lado, que son bastante altos. Entonces, estamos... Es una sociedad enferma que ya no está tolerando más estas conductas... represivas por parte del Estado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que se da? Ahí está el asunto. Oye, ¿cuál es el siguiente paso y hacia dónde se desea continuar el camino? O sea, en todas esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que quiere la gente también? Que la gente... Las bases de una organización o la gente común y corriente. Mire, ayer lo conversaba con un amigo... nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el objetivo final del ser humano? Tenemos varios objetivos a corto plazo, quizás tener una casa, para algunos tener un auto, para mí eso me da lo mismo. Algunos para tener familia. El objetivo principal es aquel que trasciende en toda tu vida, y el objetivo principal es la felicidad. El problema es que la concepción de felicidad ha sido una concepción que ha sido manipulada. Lo que comentábamos hace unos minutos, para ser feliz tú tienes que consumir, pero va más allá de eso. Para ser feliz tú necesitas mejores condiciones de vida, necesitas tener unas buenas relaciones con las personas, con tus vecinos, con tus padres, con tu hermano. Eso perjudica a la sociedad de libre mercado en la cual tienen inmerso. Claro, perjudica a la sociedad de libre mercado y con ello perjudica notablemente también el sistema. O sea, todas estas son relaciones y todos estos son aspectos que de alguna u otra forma influyen en todos estos procesos de descontento. Por eso la visión cuantitativa y cualitativa son fundamentales. O sea, en lo cuantitativo, las alzas del precio, los costos de vida en general, la alimentación, la salud, todo eso. Y en los aspectos más bien cualitativos, los aspectos valóricos, de la sociedad enferma que ya está cansada de tanto abuso, desembocan en estos tipos de actividades. Ahora, la responsabilidad es tremenda, porque existe una responsabilidad social de conducción. Todos estos movimientos deben ser conducidos de una manera que sea adecuada al contexto y a la situación política que está viviendo el país. Y eso se debe llevar de sobremanera, de una forma responsable. Y por supuesto también integral. Claro. Por eso tenemos la responsabilidad, y ustedes también como medios de comunicación, de hacer la difusión necesaria de una forma responsable, y no tergiversar la fuente informativa. En el fondo, la construcción es una construcción colectiva, es de un todo. Claro que sí, donde todos tienen participación y donde cada uno verá cuál es el grano de arena que puede colaborar para esta situación. Y es porque todos pueden aportar, y de una manera muy significativa. Claro, de usted que sí, dando su opinión, yo y todo lo acá presente. Pero también hay un sector de la población que a la cual habría que, de una u otra forma, o enseñarle o incentivarla para que también aporte, porque también esa es la parte más importante, como decía Toño hace un momento. La élite que mueve las organizaciones, sí, son necesarias porque te conducen, pero si no tienen una base social, no te sirve de nada. El problema radica en cuando esa conducción se vuelve independiente de las bases. Por eso. Y es porque existe un proceso de desarticulación de esta. Claro. Y con ello también el quiebre de esta conciencia crítica. O porque no la conducción no es capaz de incentivar y de atraer a la gente para poder lograr un conglomerado grande. Claro. Para poder hacer... presionar para cambios. Eso lo vemos también en los índices de aprobación del gobierno. O sea, incluso las mismas elecciones. Estamos viviendo un contexto de una crisis de representatividad que es súper fuerte. Claro. Hay un gran porcentaje de jóvenes que no está votando y es por algo. Pero no se les ve mayoritariamente en estas movilizaciones, como deberían verse. Claro, pero es que también la integración y la participación es algo que se da de forma paulatina. No, tampoco hay que pretender de que los cambios se generen de la noche a la mañana. No, por supuesto. Sino que es más bien que un proceso lento, porque conlleva la integración de varios actores sociales y también estamos hablando de mucha cantidad de gente. Ahora, lo importante acá es sembrar ese bichito de la duda y del cuestionamiento. Incentivar y las bases. Y claro, y que paradójicamente ese sentimiento de duda y el de aprender cosas nuevas es algo con lo que nosotros nacemos, pero es algo que se ha ido cancelando e inhibiendo a lo largo de nuestras vidas. Y eso es lo que se busca generar de nuevo a través de estas organizaciones y estos tipos de actividades. Bueno, esperamos que este tema vaya creciendo independientemente del contexto, que vamos a ir viendo que también cómo se desarrolla, porque lo que se pretende criminalizar es generar una tabla rasa y quien levanta la cabeza se va a notar. Claro. Es el principio de la criminalización social. Y muy atento, yo creo que la molestia está. De hecho, se anunciaba una alza para noviembre igual. Vamos a ver si la van a hacer, porque en definitiva son decisiones políticas. Esto del comité técnico, que el algoritmo y todo el tema, la verdad no es muy creíble. Pero vamos a estar atentos de lo que vaya ocurriendo, y porque la molestia persiste, independientemente que ahora está acompañada del miedo de lo que está ocurriendo, pero la gente contenta en el metro y en el micro no va, no sale a hacer paseo porque, pucha, que cachulupi el transporte público acá en Chile, público entre comillas, porque pertenece a privado. ¿Sabes lo otro? Que el sistema o el gobierno tiene miedo porque la gente ya no está actuando bajo el margen de su regla o sus normas del juego. Y eso es lo otro fundamental. Si queremos lograr cambio realmente fuerte y potente dentro de la sociedad, debemos dejarlos de lado, de sentarnos en una mesa donde ellos nos digan, con la regla que ellos nos digan. Las reglas las tenemos que poner nosotros, porque la construcción social parte de nosotros mismos, no del Estado, no de las cúpulas, no de la élite política, sino que parte de la sociedad en su conjunto. Y de ahí hacia arriba. Empujar, nosotros somos presionar. Los que tenemos que colocar las reglas, no ellos. Claro. Oye, Javier, te queremos agradecer. Está un poquito ya pasado, pero da lo mismo. Un poquitín. Bueno, seguiremos conversando, tomando más café. Pero te queremos agradecer para conversar y profundizar en todo esto. Porque no se remitía solamente al tema de la información. Es muy complejo y faltaría mucho tiempo para seguir conversándolo. Tiempo acá nos sobra, no tenemos ritmo propio. No dependemos de otros, o dependemos de, obviamente, las cosas que están ocurriendo como estas, que señalamos hace un rato en términos de información, pero podemos darnos esos lujos, no tenemos un auspiciador ahí porque no queremos tenerlo. Presionándonos porque tenemos que... mientras estábamos llorando entrevistando a alguien, después tenemos que ir a promocionar un pisco, algo por el estilo, tan propio de los medios. Así que te queremos agradecer. Ojalá la asamblea mañana entonces la CEPT, esto es Valentín Letelier, esto es Metromoneda. Sí. En la CEPT, ¿a qué hora? De 6 a 7, si mal no recuerdo. En todo caso, el evento se está difundiendo en Facebook. ¿Lo vamos a buscar? Se puede buscar, no sé si lo busca, para rectificar la hora. ¿Cómo se llama...? Deja de buscarlo, yo creo que debo encontrarlo. Y sí, la dirección exacta. Claro, vamos a estar en todo caso difundiendo, no es problema eso. Bueno, y también agradecerle a ustedes también la invitación, que sean estos espacios de conversación y una conversación que sea así de fluida y de integrar varios temas, que también es lo fundamental, no centrarse tan solo en estos temas, porque así nos damos cuenta de que existen otras problemáticas que conducen a cosas bastante grandes. Sí. Mañana a las 7. A las 7. A las 7. En la 7, esto es Valentín Letelier. Mira, casi me equivoco. Un par de metros para adentro. Como casi media cuadra, porque hay un pasaje que después media choca. Cuadra, ¿no? Media cuadra. Y está el CEPS, que es un sindicato, y que está ahí en esa callecita, en la esquinita. Creo que, no quiero hacer promoción, pero hay un Burger King ahí en toda la esquina de la educación de mercado del Mineduc. ¿Qué cosa más simbólica? Se arruinó todo. Donde uno puede comprar con cheque Junae, con cuestiones Junae. No hay nada más simbólico que en el mismo Mineduc esté ahí un tema de comida rápida. Mejor si quiere comer que compran una hamburguesa de soya y a los cabros que están vendiendo fuera del metro. No se ha visto ninguno, me dicen esto. Sí, todo escondido. Ah, por terrorismo. mismo. Claro. Sí, ya no es. Y es peligroso. Porque la gente que les compre hoy día va a pensar que está fomentando el terrorismo, está aportando. Claro, oye, agradecer, ¿qué decir? Pucha, del montón de pasteles y los descolgados típicos del foro Bielsa, el Nauta alegando porque habíamos... A ver, ¿qué pasa con Marcel Kló? Ahora se hace el desentendido, ¿no? Después que anda hasta con Chapita. Bueno, a saludo a todos, a Rula, a Ana Karina, a Gabriela, a la Andrea que estaba delante, a Norien, a Max, a Mauricio, esto, bueno, un montón de gente. Sorry que no lo hayamos leído hoy día tanto, porque, bueno, hemos estado con varias cosas y aparte hicimos un veto, entonces quisimos ser parejo para vetar a la gente talca para que elimine. No, porque es muy facha la gente talca. No, pero no toda la gente hace. No. ¿Tú eres de Talca o no? Yo no soy de Talca. Ah, ya. No soy de Talca. Soy de Linares. Más facha todavía. No, un saludo a la gente talca. Es que tienen esperanza de que la revolución va a empezar en Talca. Eso es lo más bello del mundo. Sí, ¿quién lo dice? ¿Pero quién hubiese pensado, Gabriel, por ejemplo, a finales del siglo XIX, que la revolución se iba a dar en Rusia? O sea, ¿para qué te digo cuando? Nadie. Porque, no. De hecho, en términos teóricos de todos los círculos políticos, el último lugar del mundo era Rusia. Se pensaba entonces, que podía ser Inglaterra. Citando a Bernstein, por exactamente. Ejemplo. Entonces, ¿por qué no tal cabo? Sí. Mira, la cosa es simple. La primera gran revolución se hace en la persona. Y esa persona puede vivir en cualquier lugar del mundo. Escuchen talquino. Si Emma Watson pasó para allá, por algo será. Es por algo. Se volvieron locos ahí. Es muy bueno ese meme que decía: yo pensaba que Voldemort era feo, pero Talca la cagó. Sí. Era genial. No, siempre un abrazo. También para que le coloquen Marias Verde a esa ciudad. Está muy contaminada. Sí, saludo. Y saluda también para Villa Francia, allá de Talca. Sí, hay una villa. Para el barrio norte, sí. Que ahí tienen harto aguante, así que también saludos para allá. ¿Viste? Y ahí se empiezan a subir por el chorro, poco a poco vamos conquistando el mundo, talquinos, mar para Talca. Sí. Saludos a todos los jóvenes rebeldes de Talca. Pero si tienen el río, claro. Ya, no va a leer más, si no nos va a parar más. Esto, sí. Giles, agradecemos a los que están en hashtag matinal RDF. Chicos, su micrófono para que se despidan. Bueno, como siempre, un gusto estar acá en el matinal. Ha sido con harta información, buenos invitados, así que todo muy bien. Y los invito, por supuesto, como todos jueves, a las 11 de la noche, a La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, junto acá a Gabriel, un talquino, desgraciadamente. Vamos a estar haciendo un programa junto a un talquino, pero bueno, para que nos escuche y pase un buen rato, pues. Así que hasta más tarde. Y bueno, yo me voy despidiendo. Gracias, Javier, por la visita y por la conversación, bastante interesante. Gracias, Joaquín. Será hasta el martes cuando nos volvamos a encontrar acá en el matinal. Y mañana estaremos junto a Max Quitral. En el Max matinal. Para de codiarte, Quitral. Sí. Max, mañana troleo fijo. ¿Ah? Esas fotitos con actrices y ya, todo el cuento. Sí. Mañana vamos a estar. ¿Quién estaba la Javiera Acevedo y todo el tema? Tan farándula que se ha puesto. Ya, entonces será hasta mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Chao, Toño. Chao, Javier. Por mi parte, me despido. Aquí. Nosotros nos reencontramos mañana. Recuerda que los viernes vamos a las 10:30. Porque vamos más extendido. Son viernes de análisis. Uh-huh. Vamos a estar hablando sobre lo que está ocurriendo con el Estado Islámico. Vamos a estar hablando de lo que está pasando en el resto del mundo. Hay varias cosas. Ayer hubo junta de accionistas en la ONU. Por tanto, vamos a estar analizando también aquello. Por nuestra parte, nos despedimos. Saludos para todos, fuerza a la gente de Conchalí. ¿Qué de? Dale. ¿No? ¿Que se iba a despedir? Sí, porque... No, pero que despida. Podemos dar nuestro lujo, pero. No, ya no se coloquen a pelear. Esto se edita. Acá, no he visto nada. Este vidrio es blindado por algo. ¿Sí? Así está. Es blindado, exactamente. No, bueno, de todas maneras, reiterar los agradecimientos por la invitación de que se generen estos espacios y reiterar también el llamado a la participación, a la pérdida del miedo y a la organización. Y también el sentimiento de empatía, porque juntos se puede hacer algo bastante grande. Así que gracias. Eso, la empatía es súper importante. Uh-huh. Súper importante. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos mañana. Siga, mañana hoy día viene La Inmortalidad del Cangrejo, la noche en vivo, la programación de todo el día